de las empresas. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos sean a otro episodio de este programa llamado Comic Manía. El día de hoy tenemos casa llena, pero desafortunadamente los jóvenes que nos van a acompañar vienen desde muy lejos. Entonces ahora tenemos casa semillena y se irá llenando. Y desafortunadamente tengo que anunciarles que como cada semana me acompaña Bernardo Soto Sata. Saluda a la gente, Bernardo. Saludos, ¿escuchas? No, tienes una energía y un carisma que bueno, en serio, hasta miedo me da. ¿Qué? Placer tenerte con nosotros. También tenemos a Eric. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Placer tenerte con nosotros. Gracias. Tú vienes de parte. Siempre se me olvida el nombre de la Corteza. Editorial. Corteza Editorial. De nuestro buen amigo Ramón Espinosa. Así es. También viene Ramón. Ajá. Y también viene Glenn Miller, que me encanta su nombre. Sí, a todo el mundo. Porque siempre que pienso en él, es como una orquesta, ¿no? Era un conductor de orquesta de los años como 40 o algo así, ¿no? Sí, no hay nada para romper el hielo como ese nombre. Exacto. Entonces, bueno, nos van a acompañar. Y tú nos vas a hablar de Fairy Bitches. Ajá. Ok. Ramón nos va a hablar, obviamente, de Niebla. Así es. Y Glenn Miller de Crónicas de Maltea. Me parece perfecto. Vamos a hablar de todo eso. Yo la idea que tenía era hablar de eso en la primera media hora para ya las segundas dos horas. Dedicarle a todas las preguntas de la audiencia, porque desde que este programa empieza, en el Soho Chat, como nos podrá decir la bellísima Lorna, que nos acompaña como siempre, se empiezan a llenar de preguntas. De hecho, ya tengo preguntas en el anuncio de que escuchen el programa. Ok. Entonces, por favor, no dejes que se me olvide la pregunta de Cristian. Porque él cometió el error de ponerla en Facebook, y en Facebook es imposible que yo esté como que en tantas cosas a la vez. Pero bueno, tiene una pregunta que se me hace interesante, porque es acerca de uno de mis personajes favoritos. Su nombre es Cyclops, de los X-Men, que desafortunadamente lo hemos perdido en los X-Men. Ya no está. En las películas. En las películas. Lo mataron. Y no ha salido la versión joven. Sí. Y lo peor de todo fue que yo me recuerdo cuando salió la película de X-Men Origins Wolverine, no sé si la llegaste a ver. Sí, claro. Muy mediocre la película, ¿cierto? No es gran cosa, sí. Tiene más fallos que atinos. Sin duda. Obviamente el más grande atino es Hugh Jackman. Yo sé lo que opinas, Lord. Me queda clarísimo. A todos nos queda clarísimo. Pero lo que voy con esto es que él hace lo posible porque el personaje salga, porque la película salga. Hace un buen trabajo, sí. Pero desafortunadamente todo se desmorona. Curiosamente, desde el momento que aparece el joven Cyclops, me engancha la película. Y todas las escenas con el joven Cyclops me gustaron. Y de hecho, el mero final, cuando aparece Javier y tiene que contactar a alguien del grupo, ¿a quién contacta? A Cyclops. Pero pues ya como que oficialmente dijeron que para Age of Apocalypse probablemente salga, ¿no? Que sí, porque ya van a hacerlo, bueno. Son los 80s. Sí, ya. Van a hacer un recast de todos. Y incluyendo, van a hacer un recast de Hugh Jackman. Porque hasta él admite que después de que 12 años. Todavía no. Dice él que tiene chance de una de película, una más y después hacer Old Man Logan. Y ya. Ya estuvo. Hasta él mismo dice, sabes que ya es demasiado. Porque déjame decirte una cosa. Yo estoy en la dieta Wolverine. No. Que no es tan agresiva como la de Hugh Jackman. Sí. Y estoy... los resultados que obtiene son impresionantes. Sí. Y déjame decirte una cosa. Mientras más grande es peor. Y el humor en el que te deja... No tienes idea. Él es mucho más alto que yo, entonces él tiene que comer como que más proteína, menos carbohidrato, menos agua y todo eso para que se vea mejor, porque es mucho más alto. Hay que distribuir todo ese músculo. Pero este deja de mal humor de ser muy bueno para el personaje. No, es clarísimo. No tienes idea. Yo, pero no para yo. Ves la diferencia. Yo que no estoy haciendo la dieta Wolverine para interpretar a Wolverine. A mí me gusta interpretar a Batman o personajes más, no sé, risueños como Captain Marvel. Como Captain Marvel. Sí. Por ejemplo. Y como podrás ver, Lorna no está poniendo atención al programa, porque normalmente le dije que cuando yo diga Captain Marvel, Que ella, por favor, se quite los audífonos para que grite Shazam. Porque si no, obviamente. ¿Ya estás de modo de gritar Shazam? Yo sí, sí, porque ya me regresaron mi celular. O sea, para todas las personas que estaban con un pendiente, no dormían. A mí me encanta, ¿no? Anuncias algo que te fue mal en Facebook y tienes, no sé, un 30% de tus amigos apoyándote y el otro 70% nomás burlándose de ti. Esos son tus amigos, sí. Yo lo hago a propósito, porque entonces ahí es donde depuro mi lista de Facebook. Empiezo a borrar gente. Ya sabes, cuando tienes un problema, ¿en quién puedes apoyarte? Exacto. Y hablando de apoyarnos, me gusta decir que en este programa siempre nos apoyamos en mucha gente, aunque no estén aquí con nosotros en cabina, están con nosotros en espíritu, semana con semana. Aquí está el cronómetro, mi querido Bernardo, ya está listo. Quiero que aprietes a Start y voy a darle las gracias de la manera más rápida posible a toda esta gente. Me gustaría darle las gracias, como siempre, a nuestro buen amigo Lioco, que siempre hace hasta lo imposible porque toda la gente escucha este programa. Él nos acompaña siempre de lacobacha.net. La Covacha se llama la página de internet. Y también tenemos a nuestros amigos de comicorp.blogspot.com. Siempre hacen lo posible porque este programa se ha escuchado por la mayor cantidad de gente, al igual que Píldora Atómica y la Sociedad de los Comiqueros Muertos, que siempre spamean este programa a través de todo el universo. Muchísimas, muchísimas gracias. También me gustaría darle las gracias a Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, al igual que David Noriega, que este mes nos van a volver a abrir sus puertas para hacer una plática en Fantástico. Desafortunadamente no podrá ser al final de este mes porque me estoy yendo a la Comic Fest. Un saludo a nuestros buenos amigos de León, Guanajuato. Pero va a ser la plática el sábado 24. Vamos a hablar de Original Sin y de Future's End. Espero verlos a todos ahí. Algo más que me está olvidando, bueno, a nuestro buen amigo WayneEnterprise.es.tl, que siempre, o que es etl.es, como se diga. Gracias por hacernos siempre los carteles de cada semana. Y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por mandarnos sus preguntas semana con semana. Tenemos Twitter, que es @comicmaniamx. Y también tenemos el Soho Chat, que lo pueden entrar a través de tu radioonline.com.mx. Hagan todas sus preguntas porque vamos a contestar muchísimas cosas el día de hoy. Y con eso ya terminamos. Un minuto con 10 minutos. Un minuto con 10 segundos. Perfecto. Muy bien. Cada vez estoy mejorando. La primera vez que yo vine fueron 40 minutos. Fueron 40 minutos de agradecimiento. Es una gran diferencia. Gran diferencia. Y ahora sí, Eric. Antes de empezar a hablar de cómics, tenemos que hablar del final de temporada de Arrow. El final de temporada de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. De Godzilla. Tenemos que hablar de Godzilla, que yo desafortunadamente no tuve tiempo de ir a verla porque pensé que iba a ser la función a las 10 p.m. cuando en realidad fue a las 10 a.m. Entonces me confundí, me levanté muy tarde, no pude ir, pero fue Bernardo. Nos podrás hablar un poquito acerca de Godzilla. Creo que todos estamos entusiasmados de saber qué pasará. Estamos entusiasmados de saber qué pasará. Uy, no. Y nos vamos a sí, ya leí, ahora ya leí internet. No sí, sí, ya leí internet, es una triste decepción, pero lo que tengo que decir, y de seguro tú ya lo viste también, los trailers. Ajá. Qué buen actor es Bryan Cranston. Actores, Walter White de Breaking Bad. Uy, tampoco, güey. En el trailer. Y lo digo tan simple porque puede hacer comedia, puede hacer drama y, como podemos ver aquí, puede hacer acción. Bueno, al menos en el trailer. Y aquí hace las tres. Bueno, ahí veremos. La película sale este fin de semana. Sale este jueves. ¿Este jueves? Sí. Ah, pues yo, en todos los formatos, sí. Pues yo tendré que ir a verla porque, honestamente, siempre he sido gran fan de Godzilla. Curiosamente, nunca de King Kong, pero sí de Godzilla. Cada quien tiene sus favoritos siempre. En lo que llega, nuestro buen amigo Ramón Espinosa, me gustaría darte las gracias otra vez. Ya te las di en persona, sí. Te las vuelvo a dar otra vez por acompañarnos en la plática de Sandman. Todo un gusto. Fue un placer tenerte con nosotros por primera vez. Y de hecho creo que le fue bastante bien a esta plática de Sandman. Estuvo a mucha gente, muy buena. A mucha gente la le gustó. Salió muy bien. Y lo que me sorprende fue que, a pesar de que son varios títulos, son que 80 títulos incluyendo los especiales y todo eso. Probablemente ya van por los 100 si contamos especiales y secuelas y exacto, libros exacto. De Death y todo esto. Sí, un alrededor, y pudimos cubrir los 100 números alrededor. Impresionante, pero sí. En menos de 2 horas. Ajá. Y hablamos largo y tendido de The Sandman, y espero que muchos de ustedes hayan comprado Sandman porque, en serio, vale la pena. Vale la pena. Y ahora sí, voy a esperarme de hablar de Niebla hasta que llegue Ramón, porque tengo algo que decirle. Sí, me parece bien. Muy importante. Ajá. Porque no sé si tú sabes, pero yo detesto leer cómics en español, lo aborrezco. Ya es malinchismo mío. No es por nada que lo hagan mal o lo hagan bien. Es malinchismo mío. Ramón ya me regaló los primeros 2 tomos de Niebla. Uh-huh. Me tardé siglos en leer el 1 y otros 20,000 siglos en leer el 2. Entonces ya tengo mi reseña y me gustaría dársela, pero me gustaría dársela en persona. Es como debe ser, sí. Me gustaría que nos hables un poquito acerca de la editorial, cómo pueden encontrar los cómics, cuáles son los cómics que están saliendo, cuál es la regularidad, etcétera, etcétera, por favor. Ok, pues somos Cortés Editorial. Ahorita tenemos 3 títulos. El primero se llama Niebla, que ya tiene 2 años. Acaba de salir el volumen número 4. Es un libro de fantasía, de aventura, que hace Ramón Espinosa. El arte está absolutamente hermoso, es para todas las edades. ¿Que él hace todo? Él hace todo, sí, es así. ¿Escribe? Como perfeccionista obsesivo. Sí, escribe, dibuja, colorea, ya está casi pintando las páginas. Y la cosa es que trata de hacerlo semana por semana. Cada semana una sale página, una página. A la semana. Está sí. Cañón eso. Muy, muy, muy. Y ha cumplido. Entonces, ahí sí, mis respetos. Y pues es una serie, pues es la serie que más tiempo lleva, le ha gustado mucho a la gente y creo que sí tiene un alto nivel de calidad. La segunda es Crónicas de Amaltea, que es escrita por Glenn Miller, me encanta ese nombre, y dibujada por Fernando Peniche. Ya estamos a punto de sacar el volumen 2. También es fantasía, pero está más hacia la acción y que la aventura. Tienes monstruos, poderes, dioses, muy un gran sentido del humor. Está muy divertido este libro. Y estos dos libros salen, tienen su página web, sale semanalmente gratis una página que pueden leer. Y una vez que se juntan las 24, se saca el libro en volumen físico. Sí, de hecho, que siempre van a las convenciones a venderlo. Así es. Y sí. les ha ido bien bastante, ¿no? Bastante bien, sí, cada vez mejor. Uh-huh. Cada vez mejor, lo cual nos da mucho gusto. Es que es muy difícil cuando estás sacando un cómic, un webcómic. Mucha uh-huh. gente ni sabe que existe. Exactamente. Porque mucha gente está casada con ir a ciertas tiendas o ir a ciertos lugares y lo que ve ahí es lo que compra. Entonces, cuando tienes que ir a meterte a internet, buscar, corres mucho el riesgo de que mucha gente no se entere. Sí, exactamente. Dependes mucho de palabra a palabra, ¿no? De boca en boca. De que corra todo en voz en voz. Así es. Pero qué bueno que les está yendo mejor. Sí, pues ahorita ya entramos a la tienda de Comixado. Ah, ya muy bien, se muy pueden bien. Conseguir todos los libros. Está también el primero que yo hice, que es Las aventuras de Astor y Arbelio, que es como un spin-off de Niebla. Astor es el protagónico. El protagónico y su hermano Arbelio. Y esto es como cuando están más chamacos y lo que sucede antes. Y es más como pequeñas historias cómicas sobre la relación entre ellos y cómo se aman, se odian, se meten en problemas y la relación de hermanos. Que también le ha ido bien, le ha gustado mucho a la gente. Creo que ha tocado la fibra esa de hermanos o primos o cosas por el estilo. Entonces, pues esos son los tres libros que ahorita están en venta física y que pues tanto se los podemos mandar en nuestra página web, que es corteza.mx. Nos pueden encontrar en Facebook también para pedir los libros. O por el momento en The Comics Hub estamos viendo de entrar a más tiendas de cómics. Me parece perfecto, porque creo que eso les va a ayudar muchísimo. Sí. Porque antes la gente acostumbraba a ir a diferentes tiendas. Así es. Para conseguir los tomos. Ahorita ya prefieren ir a una tienda donde consigan todo. Sí. Y lo padre de tiendas como The Comics Hub, Fantástico o algunas otras tiendas de cómic donde llegan directamente, que tienes todo, tienes las cosas americanas, es tienes las ideal, cosas... el ideal, que puedas encontrar todo en un lugar. Entonces sí, estamos tratando de abrirnos y llegar a todas las tiendas posibles. Y esperemos que eventualmente a librerías también. Sí, y dime una cosa, ¿han tenido algún problema con que la gente les diga, ¿saben qué? Si ya me lo estás dando gratis en un webcómic, ¿para qué lo quiero en físico? Pues hay de todo. La cosa que en particular a los fans de cómics como que les gusta mucho tener el libro físico. Es lo que he notado, ¿eh? La calidad de entrada es diferente, o sea, la calidad de web es 72 dpi, es muy baja. Entonces los libros físicos son mucho más bonitos. Tratamos de darles un extra. Por ejemplo, la recopilación del primer volumen de Niebla tiene páginas extras que no encuentras en ninguna otra parte. Y entonces pues tiene su encanto. Y yo creo que lo que vamos a tratar de hacer es adaptarnos también al formato digital. Me que parece mucha gente también le gusta. A mí me encanta, ¿eh? A mí también. A mí me encanta. Ahora tenemos que hablar de eso, pero antes de hablar de eso tenemos que presentar a las personas que como siempre llegan tarde. Su nombre es Ramón Espinosa, un gran, gran amigo. ¿Cómo estás, Ramón? Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, amigos de Comic Manía, ¿cómo están? Qué bueno que pudiste venir, porque como le estaba diciendo a Eric, finalmente, me tardé años, pero finalmente leí el tomo 3 de Niebla y tengo que hablar contigo muy seriamente acerca de eso. Y también mi buen amigo Glenn Miller, ¿cómo estás el día de hoy? Sí, así ahí, por favor, saluda a la gente. Hola, ¿cómo están, amigos de Comic Manía? Un placer estar aquí con ustedes. Déjenme una cosa, me sorprende que te hayas tardado tanto tiempo en venir a este programa, porque alguna vez escuché cómo vendías este programa a la gente de La Mole, cuando me hiciste el favor de volantear un poquito y de hacer darle flyers a la gente. las cosas que decías de este programa me hizo pensar, ¿en serio? ¿En serio es bueno? ¿En serio estoy haciendo algo loable? No, yo me sorprende. Yo juré que estaba hablando de otro programa. Yo también, dije, ¿en serio? ¿Comic Manía? Mi cochino traidor estaba en... Ay, no, sí es el de Joy. A mí en serio me sorprendió y creo que ganamos 2 o 3... Que subió un poquito la audiencia. ¿Sabes qué? A mí me encantaría, Lorna, que si vas a andar tomando fotografías de lo que está pasando aquí, nos dejes posar, porque siempre que metemos una foto, me agarras así como a mitad de una palabra y me veo así, como idiota. Entonces, por favor, mejor vámonos a un corte musical eventualmente y nos puedes tomar todas las fotos que quieras. Porque es que en serio, siempre me lo hace, ¿eh? Siempre me lo hace. Nunca me he visto bien en este programa y después dice la gente, ¿por qué no tenemos una cámara web? Porque no quiero que me vean así a mitad de una palabra. Pero bueno, ya Eric nos empezó a hablar un poquito acerca de todo lo que sucede en Cortesía Editorial. Tengo que decir algo muy importante, en serio. Yo me acuerdo que tú me regalaste el primer tomo que contiene el volumen 1 y volumen 2 de Niebla. Sí. Lo leí y te dije, me gusta mucho el arte, me gusta mucho esto, me gusta mucho esto, siento que esto puede mejorar, ta, ta, ta. Y después me tardé siglos en el número 3, que también me lo regalaste, muy buena onda. Lo que me encantó fue que pudiste recibir mi crítica constructiva, no enojarte ni enfadarte como me suele suceder, y regalarme el próximo tomo. Y te juro, perdón por tardarme tanto en leer, finalmente lo leí. Y te tengo que decir una cosa, felicidades. Me encantó. Sentí que hubo un brinco, pero muy, pero gigantesco, de los primeros 2 volúmenes al volumen 3. Me divirtió más, me intrigó, quiero saber más. Me gustó que te brincaste una cierta cantidad de años para ver a los personajes más grandes. Hay un gran cambio de su status quo, de cómo estaba antes a cómo está ahora. El arte creo que mejoró bastante. O sea, si ya estaba bien en los primeros tomos, en este, bueno, fue un brinco más. Y dije yo, wow, de conocerte hace como 7 años más o menos y ver Praetorians, a ver el tercer tomo de Niebla, felicidades. Has mejorado muchísimo. Qué bueno que has podido escuchar lo que toda la gente te dice, agarrar lo importante, agarrar lo bueno, agarrar la crítica constructiva y mejorar tu trabajo. Y en serio, felicidades, porque hacer todo lo que haces en Niebla está cañón. Porque ser tu propio editor, checar que todas las cosas salgan bien, el no ser complaciente y decir, ¿sabes qué? Me voy a exigir más. Felicidades. No, muchas gracias. Espero que en serio que tu cómic en serio encuentre una audiencia, porque sé que es un poco difícil. La fantasía es muy difícil de vender. No tanto para, digamos, los fans de anime. Ellos están acostumbrados a diferentes géneros. Ellos, bueno, en general siempre son robots gigantes. Sí. Pero bueno, no hablemos mal de... No hay de nada de eso aquí. Sí, no. Pero no hay robots gigantes acá. Hay cosas gigantes, pero no robots. Hay de todo, ¿no? Sí, sí. El manga tiene de todo. El manga tiene un poco de todo. Entonces la gente está más acostumbrado. Pero desafortunadamente para los fans de cómics somos menos los que podemos tolerar otro tipo de historias. Por decir, me tardé años en leer Why the Last Man. Lo leí y dije, mira, es muy bueno. Curiosamente, Sandman, porque comparte un nombre con el héroe de los años 40, no. con Wesley Dodds, no me tardé absolutamente nada en leerlo. Le di una oportunidad inmediata por la conexión del nombre. Pero por decir Saga, que me lo estuvo recomendando, al igual que Runaways, me tardé siglos en leerlos porque no estoy acostumbrado a ver gente sin spandex. O a lo mejor tienes problemas nada más con el autor Brian K. Vaughan. No. Los 3 libros son de... Sí, pero curiosamente son buenísimos. No, son buenísimos. Son gigantes. Y de hecho, pero no sé si alguna vez... coincidencia ahí. No, y curiosamente no sé si leíste su Batman. Él hizo pocos números de Batman, pero hizo unos números de Batman buenísimos. Sí. Es muy buen escritor. Entonces, el tipo es muy buen escritor y todas las cosas que he leído de él me han encantado. Pero la cosa es que él siempre se reta a hacer cosas diferentes. Al igual que Greg Rucka con este Whiteout, que es buenísimo. Él se reta a hacer cosas diferentes. No solo ir por el camino fácil. Claro. Pero muchos de los que leemos cómics nos cuesta mucho trabajo. Si de entrada te cierras y no ves a la capa y la máscara. Curiosamente, El Señor de los Anillos, fantasía, al igual que de alguna manera u otra Harry Potter, películas súper taquilleras. Entonces, como que la gente, estamos listos para verlos en el cine. Pero en nuestros cómics. Game of Thrones también. Game of Thrones. Ya le viste el capítulo. ¡Ah, qué maravilla de actuación es este señor! Peter Dinklage. Sí, no, no. Lo que tiene de chaparro lo tiene de buen actor. O sea. como que Dios es sabio, compañeros. Dice, te voy a hacer feo y chaparro. Pero chéquete tu talento. Pero no, pues no has visto. ¿cuál feo? Yo creo que dentro de talento, la comunidad de personas pequeñas, el tipo es todo un galán. Bueno, o sea, comparativamente, ¿no? Sí. O sea, ¿no has visto fotos comparando a Hugh Laurie? Sí, es Hugh Laurie, ¿no? Bueno, es Hugh Laurie, es Doctor House. Doctor House. Bueno, o sea, hay señoras que les encanta, de cierto tipo. Ay, mamá. Ajá. Saludos, mamá. Saludos, mamá. Saludos, mamá. Eso se sintió tanto como si estuviéramos en un programa de TV ahí, la gente que está pasando saludando a su mamá. Pero sí, mira, pero está raro el tipo, pero qué buen actor. La primera vez que lo vi actuar fue en The Station Agent. Si no lo han visto, por favor, véanla, es buenísima. Poco difícil de conseguir, pero vale la pena. Y de ahí le toca este papel que él nació literalmente para hacerlo. Y qué bueno que George R. R. Martin se le ocurrió hacer un personaje así y encontraron el actor correcto. Y de hecho, si tú ves esa serie, el cast es increíble. Sí, parece que todos nacieron para... O sea, Brienne of Tarth es una mujer que mide 2 metros. Encontraron una buena actriz que mide 2 metros, sí, y lo hace perfecto. No, ese episodio me hizo llorar. Perdón, no, que te estamos desviando. Pero además el escritor le ha preguntado con quién te sientes más identificado y dice con Tyrion. Así, pues, qué bueno. Yo soy Tyrion, casi dice eso, ¿no? Y es escribir a Tyrion. No, pues es que es buenísimo el personaje. Es difícil identificarte con él, pero escribirlo entiendo que sea muy divertido. Él dice que es su personaje favorito y le ha preguntado con quién te identificas más y dice con Tyrion. Esa es su respuesta. A mí, curiosamente, yo me identificaba mucho con Ned Stark hasta que murió. yo también igual, yo me identificaba con todos los Starks. Sí, es una onda. Y cuando obviamente fueron matándolos, yo, ok, creo que ya no tengo motivos para ver esta serie. Curiosamente, ahorita ya toda mi empatía se está yendo con Jaime Lannister. Sí. Porque de todos los personajes es el que empezó terriblemente mal y poquito a poquito se está redimiendo. Y el episodio donde le entrega la espada a Brienne, que si decimos toda esa escena, pues la gente no lo va a entender si no han visto la serie. Pero cuando le da el nombre a la espada esta mujer, yo me puse a llorar. Porque dije yo, qué manera de escribir de George R. R. Martin y qué excelente manera de agarrar y adaptar. Adaptarlo a guión, sí, a claro. Y las cámaras, el trabajo de cámaras, el trabajo de actuación. Dije, qué buena serie. Pero curiosamente, en que estás teniendo un gran éxito, si tú ves los cómics, ¿qué cómic de fantasía se está vendiendo? Ni el de Game of Thrones se vende. Y de hecho, mucha gente dice que el de Game of Thrones es bastante malito. Como que la gente... De acuerdo. Pues que yo... ¿A poco tú ya los leíste los cómics? No todos, cómics? Pero leí un par y sí... Es que son muy obvios, sí, ¿para ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿no para qué lo quieres? Tienes los libros. Es que no es tampoco por echarle tierra nuestro medio. No lo sé. Pero es que necesitaría hacer una super adaptación. Exacto. Y no lo es. Tendría que ser unas pinturas literales así brillantes, ¿no? Pues ya tienes los libros. Claro. Están sumamente bien escritos, pero son brillantes, una poesía increíble. Y tienes del otro lado la serie que está brillante. Necesitaría estar a nivel del, ¿no?, cómic. ¿Cómo logras eso? Puedes hacer cosas hermosas en un cómic. Alan Moore lo demostró en un librito llamado Watchmen. Y también en Sandman se demostró que puedes hacer arte de verdad en cómic. Desafortunadamente, la gente involucrada en este cómic de Game of Thrones no quiere hacer arte. Quiere ganar dinero. Y sabe que hay gente con esta obsesión de coleccionismo, todo lo que diga Game of Thrones lo va a comprar, entonces no tienen que esmerarse. Y además, un cómic sale mensualmente. Esta serie está saliendo semanalmente. No hay manera de que ellos puedan llegarle. Entonces tienen que producirlo lo más rápido posible y se nota en el arte, se nota en la adaptación. Son muy pobres. Pero además, o sea, Sandman es el punto de origen de la historia. O sea, no puedes comparar. O sea, si Game of Thrones fuera por origen un cómic, pues ahí sí todo el mundo compraría el cómic. No, pero si tienes los libros, es una novela. Y además, si tienes los libros, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Y lo vi en alguna película alguna vez y creo que es muy cierto. Curiosamente, una película que se llama Back to School, que es una comedia. Pero me gustó que dice, no tienes que pasar a través del filtro del director o del dibujante. Es una comunión directa con el autor. Eso es leer un libro. Sí. Estás hablando directamente con el autor y es lo bueno de leer un libro, pero... Recuerden el mundo en el que vivimos. Te puedo garantizar que hay muchas gentes que son grandes fans de Harry Potter que jamás han abierto un libro de Harry Potter y son bastante fáciles. Es muy probable, sí. Son bastante fáciles en comparación a los de Game of Thrones, y como sí, tú mencionas, Harry Potter son libros para autores jóvenes. Exacto. Entonces no son complejos. Uh-huh. No son tan complejos como decir a un Señor de los Anillos que sí es así, te pesa. Sí. Tolkien pesa. Estamos en los extremos. Sí, Tolkien pesa. Y en el caso de George R. R. Martin, que es mucho más ligero. Aquí el problema que tenemos es que todos los personajes relatan ciertas historias. Todo es a través de puntos de vista. Entonces no tienes a un narrador omnipresente contándote la historia. Tienes a diferentes gentes contándote de diferentes partes. Muy similar a lo que pasa con el libro de Drácula. Que eso puede tender a confundir gente. Entonces mucha gente prefiere las cosas fáciles, pero ¿para qué hacer las cosas fáciles? Porque pues, si todo fuera fácil en el mundo, pues cualquiera lo podría hacer. Y no se trata de eso. Pero no hablemos de Game of Thrones, que ya nos desviamos. Entonces, ¿qué viene de Niebla? ¿Qué sigue de Niebla? Porque yo te juro, leí el número 3 y dije, lo tengo que invitar al programa. Le tengo que decir cara a cara, enfrente del público, para que vea que yo cuando digo algo y descubro que no, que has mejorado, no me lo quedo. No me lo guardo para ti. Te lo quiero decir al aire para que la gente le dé una oportunidad. En serio, le dé una oportunidad, porque en serio merece ser leído. De hecho, afortunadamente, tanto tú como Glenn agarran una página y después de terminarla, después de subirla a sus páginas, la suben a Comic Manía Radio, al grupo de Comic Manía Radio, para que le tengan más acceso y lo puedan encontrar bastante fácil. Y se los recomiendo muchísimo. Pues cuéntanos un poquito de Niebla y qué va a suceder también con Crónicas de Amaltea. Cuéntanos todo y nos vamos a nuestro primer corte musical. Ok. Y regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. A ver, cuéntanos rápido. Tienes unos minutos. 30 segundos. Bueno, aprende a vender tu cómic, por favor. Hombre, hombre, hombre, hombre. Niebla es un cómic pintado, básicamente, no nomás está claro. Entintado y coloreado como un cómic pues, uh-huh. regular de Marvel o de DC, es un cómic que está pintado y es de fantasía y todo gira en torno a este continente poblador o flotante que se llama Aroth. Uh-huh. Este continente hace 500 años se desprendió de la Tierra y quedó flotando encima del agua porque se desprendió justo antes de una cataclismo que dejó. Te fuiste al reverso de Atlantis, básicamente. Básicamente, ¿no? Entonces quedó ahí y durante 500 años se desarrollaron diferentes civilizaciones, culturas y demás, ¿no? Y la historia gira alrededor de este chavo que se llama Astor, que es un chavo que trata de descubrir o empieza a descubrir los misterios que rodean a este continente y al hacerlo empieza a descubrirse a sí mismo. Uh-huh. Bastante lindo, ¿eh? Y dicho, y lo diré eternamente, ese dragón que dibujaste, qué hermosura. Ay, que, obviamente el Batman que hiciste está precioso. La cosa más hermosa que jamás he visto en mi vida y un día espero tener un print para pegarlo en mi cuarto, nomás te lo digo. Pero, sugerencia por ahí. Pero en serio, me encantó ese dragón y me gusta mucho el arte. Lo que haces con los colores, lo que haces con la iluminación. En serio, es hermoso. Muchas gracias. Hermoso. Y bueno, y qué bueno que mencionaste el volumen 3. Uh-huh. Salió el volumen 4 hace poquito ya. ¿Tiene cuántos meses? En enero, ¿no? ¿En enero? Marzo. Marzo. Para la mole. Marzo. En marzo salió el volumen 4. Ok. Entonces. Sacamos el compendio de del 1, 2 y 3. Sacamos el compendio del 1, 2 y 3. Uh-huh. Que fue básicamente, se nos acabó. Voló. Entonces ya, pues básicamente en un solo tomo ya pueden leer esos 3 volúmenes. Uh-huh. Y el volumen 4 ahorita acaba de salir, que es la continuación. Me parece perfecto. Ya aunque no lo creas, esta vez no me voy a tardar tanto en leerlo. Ok, ¿cómo? Porque literalmente me tardé un año en leer del primer tomo al tercero, ¿no? Del 1 y el 2 al 3. Oye, y déjame decirte que todas tus críticas y constructivas, uh-huh. en el compendio, uh-huh. las puse, ¿eh? Ah, qué bien. Edité diálogos, edité cosas que tú y otras personas me comentaron y lo mejoramos. Es que yo siento que Es muy triste cuando la gente se ciega a ese tipo de cosas. Hay gente que nomás te dice cosas para molestar. Eso me queda clarísimo. En este programa tenemos más troles que escuchas. Y obviamente yo exploto cada vez que alguien me dice algo. Pero esa es mi manera de ser. Porque soy una persona muy poco creativa. Pero qué bueno que tú, como alguien creativo, escuchas lo bueno que la gente te tiene que o lo bueno y lo malo que la gente te tiene que decir y extraes lo que te importa, lo que necesitas, claro. para mejorar, porque te juro, yo del primer volumen que me diste al segundo volumen sí noté una diferencia. Oh, y más que nada a la hora de contar la historia, de hecho tuvimos una larga plática acerca de historia y cómo haces, creas un misterio y todo eso, y cuando lo vi dije, ah, mira, no sé qué libro leyó, no sé qué clase tomó, no sé qué está viendo Ramón, pero me gustó cómo haces un misterio que dices, okay, estoy intrigado. Porque hay misterios que dicen, ¿sabes qué? Ya ni me interesa porque parece que entré a la película en la última media hora. Uh-huh. Pero aquí no, dije, ¿sabes qué? Qué interesante, quiero saber dónde, cómo es que llegamos a este punto. Uh-huh. ¿Por qué está pasando esto con este personaje? Y la última vez que lo vimos esta otra cosa. Entonces, y hay una cosa con el hermano que me gustó. Dije, ah, mira qué bonito, como que me estás dejando cosas para futuro. Uh-huh. No me estás contando todo de un jalón. Y eso es interesante porque así, como nos dice nuestro buen amigo, el maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, Tienes que darle un poquitito a la gente para intrigarlos, amarrarlos y engancharlos y tenerlos un rato más. Felicidades, en serio. Muchas gracias. Qué bueno, espero que mejore mucho Niebla, para que próximamente puedas regresar a San Diego, porque ya te extraño. Bueno, nos vimos ahí el primer año y después no pudieron ir, porque todo el dinero está invertido en tus dos hijos. En mis dos hijos. En tu hijo y en tu cómic. Y en mi cómic, exactamente. Y bueno, ya de Niebla, ya el volumen 5 ya está ahorita en línea. Ya. Me parece perfecto. Y no, también. Volumen 5, volumen 6, ¿no? Ah, no, el que vendimos fue el volumen 4, ¿no? El que acaba de decir. Sí, el 5 está ahorita en línea. Y me mostraste también que tienes un compendio en inglés, hardcover. Sí. Ese es, me imagino que está carísimo, pero creo que vale mucho la pena porque ese es el que puedes mandar a nivel internacional. Sí. Que desafortunadamente el mexicano, o al menos el mexicano fan de cómics, tiende a ser bilingüe. Los americanos. No. O sea, no. Hola, es lo más que nos saludó. Y yo viví años ahí. Hola, amigo. Sí, no saben nada más. Entonces, desafortunadamente, al americano, si lo haces trabajar por un cómic, no. Te lo tienes que dar en su idioma y párale de contar. Sí, en cambio, el mexicano, hay algunos que hasta leen japonés con tal de leer el manga en su idioma, ¿no? Entonces. Esclavados. Eso sí puedo decir de los fans. Me parece perfecto. A ver, joven, vende Crónicas de Amaltea. Así como vendiste Comic Manía en la mole. Y da la dirección al final de los dos cómics, porque a mí se me olvidó. Vas, bueno, Glenn. Bueno, pues Crónicas de Amaltea es igual que Niebla, un cómic de fantasía. Solo que, a diferencia de Niebla, que está más orientado a la aventura, Crónica está más orientado a la acción. A la acción es no es tan introspectivo, a lo mejor no es tanto misterio. Okay. Es más, pues seguir los pasos del protagonista y verlo vivir aventuras, ¿no? Ok. Pero igual te estás yendo por el lado de la fantasía. Uh-huh. Estamos haciendo algo que, ¿cómo que sería? Como lo que estaban haciendo en Hércules. Las leyendas, ¿cómo se llaman? Los viajes legendarios. Los viajes de Hércules. Que era chapísima, pero a mí me encantaba. Pero creo que lo comentaste muy someramente, ¿no? O sea, Crónicas de Amaltea gira alrededor de dos personajes, un guerrero y su maestro, que es un gorila monje gigante. Yo creo que eso es algo muy importante, que mencionar. Y juntos recorren el mundo buscando reliquias divinas para poder juntar las Crónicas de Amaltea, ¿no? Ah, ok, interesante. Sí. Entonces, eventualmente es eso, ¿no? Es una búsqueda para juntar las crónicas porque algo lograrán al final. Exactamente. Muy, muy Indiana Jones, me gusta eso, me gusta la idea. Sí, de hecho a mí también me gusta la idea de aventura y buscar así las reliquias y buscar las ruinas y encontrar animales, platicar con ellos. ¿Ves? Yo, a diferencia de tú, que tú haces lo posible por escuchar este programa semana con semana, yo no he leído ni una sola página de Crónicas de Amaltea. Pero me gusta ser honesto, ante nada. Pero me has intrigado, voy a echarle un vistazo. Yo sería el número 2, ¿no? Así que. Ya, yo lo voy a echar un vistazo, lo tengo que leer. Porque está juntando material para poder leerlo. O sea, esa fue así como el de, a ver, así la mano abajo de cuándo me. No, jamás. Yo jamás te pediría algo gratis, pero si me lo quieres dar, no, digo. Desde el fondo de mi corazón. No tienes una copia de verdad. No tengo. Es mi culpa. Yo se la tengo. ¿Qué pasó? No, es que Eric me la robó. La que trae Eric se la llevó. Sí, pues, sí. No, pero muchísimas gracias por venir y gracias por en serio escuchar este programa y gracias por en serio. De hecho, me acuerdo que tú, cada vez que yo anuncio que viene el programa, de vez en cuando tú lo compartes con tus compañeros de Facebook. A veces no se puede, pero cuando se puede, pues siempre echo ahí el link, ¿no? O sea, muchísimas gracias. Igual, o sea, yo recomiendo lo que me gusta, lo que siento que puede, que trae valor, ¿no? Y lo veo. Soy súper fan de Comic Manía, sí. Ah, sí me gusta. Pero entonces escuchas el programa. Sí. A diferencia de ti. Una disculpa, entonces. A diferencia de ti. Estoy seguro que si le pregunto cuál es el Twitter, él sí me lo podría decir. No como tú. Pero bueno, no hablemos de eso. Eric, tú ya hablaste un poquito de tu cómic. Y va a haber una presentación el 24, ¿cierto? Así es. A ver, danos todo el comercial de esa presentación, que curiosamente se comparte día con una presentación que hoy voy a tener yo. Entonces vamos a hacer como que enemigos, a ver quién jala más gente. A ver, vamos. Qué miedo. Ok, sí, pues el 24, que es sábado, vamos a presentar el nuevo título de Corteza, que es el que yo voy a estar haciendo, se llama Fairy Bitches. Obviamente no es un libro para niños, por si no quedaba totalmente claro con el nombre. Y pues este libro son pequeñas historias que pueden variar desde casi de un panel hasta 7 páginas, es la más larga hasta ahora, de humor que humor negro, muy sarcástico, muy ácido. Tiene temas muy adultos, pero estamos tratando de mantener un toque muy fino, o sea como digamos, no es vulgar. Erótico, pero no sexosos, pornografía. Definitivamente no pornografía. Y okay. Es que además no más toca temas... Sexuales. Sí. Toca temas... Sociales. Adultos en general. No, Bill Willingham, el brillante escritor de Fables, alguna vez hizo un cómic con ese tono, ajá, para Eros Comics, llamado Ironwood, que si no lo... Es imposible de conseguirlo, pero si lo logran conseguir en algún momento, se los recomiendo muchísimo. Es buenísimo. Es una historia de fantasía, aventura, con Dave Dragabond, que es un joven dragón, que todavía no se puede transformar en dragón, tiene como que cuerpo humano, y tiene varias aventuras en este mundo, y obviamente tiene muchas aventuras sexosas. Uh-huh. Pero lo padre es que el sexo está ahí para complementar la historia. Sí. O sea, pero la historia es importante. En el caso de nuestro buen amigo Alan Moore, hizo Lost Girls, ajá, donde adapta historias... No es brillante la historia de ese libro. Pero es explícito. Pero es totalmente muy explícito, y él lo admite. Dice, esto es pornografía, sexo, es pornografía. Sí, así lo define él. Es pornografía, pero al más alto nivel. Pero inteligente, exacto, ¿no? Sí. Bueno, es que él es incapaz de hacer algo no inteligente. Pero sí, yo traté de leer Lost Girls y sí fue demasiado para mí. Porque agarra todas sus imágenes de Dorothy, de Wendy, de Peter Pan, ¿cómo se llama? De Alicia en el País de las Marías, y te las corrompe. ¿Quién es la que sale de anciana? Dorothy, ¿no? No, Alicia. ¿Alicia? Alicia sale de anciana. Sí, salen tres edades diferentes. No me gustó ver a Alicia. Está cañón, ¿verdad? No. Está cañón. Eso sí fue algo que sí me perturbó bastante. Verla anciana. Pero creo que es parte de la cosa, o sea, ponerte los diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Pues es muy respetable. Es lo que vimos también en Sandman, cuando vemos a las brujas. Están en tres diferentes edades. Sí, tres etapas, sí, exacto, pero eso no era nada. Sí, o el libro de Dave McKinnell de Celluloid, también, ajá, que es pornográfico, pero es impresionantemente bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues, tú no vas a llegar a ese nivel, pero sí vas a estar tocando un poquito ese tono. Sí, sí, o sea, la idea es no sé, o sea, sí tenemos personajes que se meten con drogas, tenemos personajes que sí, hay una que es adicta al sexo, ajá, tenemos la trepadora social, y parte de la idea es que no pues no necesitan ni justificar por qué son así, que yo siento que de repente es un problema con personajes femeninos, ¿no? Se tiende, ajá, mucho a juzgar cuando tienen este tipo de actitudes, o sea, no son princesas de Disney. Ve la película de Ninfomanía. Ninfómana. No, la película se llama Ninfomanía, ¿cierto? Hasta el mismo personaje. Sí. Buenísima la película. Hasta el mismo personaje se odia a sí mismo por ser así. Ajá. Es muy curioso eso, cuando los personajes femeninos siempre se autoculpan. Pues de cierta manera ahí hay un juicio, ¿no? Exacto. Que es lo que trato de no hacer aquí. Digo, además de que realmente quiero a mis personajes, me divierten muchísimo. Pero es muy difícil escribir un libro con este tipo de temas y con personajes. Al menos el primer volumen, todos son mujeres. Uh-huh. Y tratar de no ser o sexista o misógino o cosas por el estilo, porque no quiero, obviamente, hacer algo por el estilo. Me parece perfecto. Entonces, a ver, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora va a ser? Va a ser el 24, sábado, en la Galería Vértigo, que está en la calle de Colima, casi con Avenida Cuauhtémoc, enfrente del Jardín Pushkin, a las 4 de la tarde. Me parece perfecto. Y pues ahí va a ser la presentación ya oficial, y después de eso va a empezar a salir como Crónicas de Malte y como Niebla en su página semanalmente. ¿Dónde es la página? A ver, ¿alguien nos puede decir la página? La página de Corteza, ¿sí? Corteza MX. Si quieren entrar directamente a Niebla, es nieblacomic.com. Y si quieren entrar a Crónicas de Amaltea, es crónicasdeamaltea.com. Me parece perfecto. ¿Qué día sale la nueva página de cada uno? De Niebla sale los martes, de Crónicas de Amaltea sale los miércoles. Y yo creo que Feria Biches va a salir el jueves, por supuesto. Obviamente. Como debe ser. Me parece perfecto. Nos vamos a un corte musical, pero no se vayan en ninguna parte, porque nuestros amigos se quedan con nosotros. Vamos a seguir hablando de Editorial Corteza. Y obviamente, ¿cómo vamos en preguntas, Lorna? ¿Sí? Espero que nos puedan ayudar a resolver algunas preguntas, claro, el día de hoy, porque también la gente ya agarró este programa como Ask the Answer Man, ¿no? Y a mí me parece perfecto, porque honestamente, si no me pongo a contestar preguntas acerca de cómics, mi vida no es completa. Entonces les doy las gracias a todas las personas que nos acompañan en nuestros Ojo Chat. Ya tienes abierto también el Twitter, mi queridísima Lorna. Tenemos que irnos un poquito atrás porque hay unas preguntas durante la semana. Pero bueno, no se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía. Tenemos el día de hoy casa llena. Mi buen amigo Ramón Espinosa se encuentra con nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? También Glenn Miller se encuentra con nosotros. Hola, ¿cómo están? Me encanta tu nombre entero, juro que me encanta. Muchas gracias. Eric también nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes. Y desafortunadamente, como siempre, cada semana, Bernardo Soto. ¡Ay, cálmate! Hace su presencia, sentirse en este programa. Y la bellísima Lorna, en este momento, brillará. ¡Claro! Leyendo algunas de las preguntas que tenemos en nuestro chat. Nomás les recuerdo, señores, otra vez, por favor, la página de web. Corteza.mx, crónicasdeamaltea.com y nieblacomic.com. Me parece perfecto. Entonces esperemos que le den un chance, visítenlas. Y si no, también pueden ir al grupo de Comic Manía Radio, donde ustedes semanalmente postean obviamente las páginas. Eric, te voy a dar la invitación de que si tú también quieres postear las páginas en el grupo, adelante. Perfecto, gracias. Espero que no sea demasiado porno, pero no importa. Tristemente. Pero tienes la intención de hacerlo. Y ahorita vamos a ver, señores, un poquito. Vamos a atender a nuestros escuchas y después regresamos con un poquito más de corteza. Y si en algún momento quieres desviarte y hablar de Game of Thrones, yo no tengo ningún problema. Porque qué episodio. Ese juicio fue increíble. Porque la cara de Tyrion, porque todo el mundo está encima de él. Es que qué actuación de cuate. Y no es casi de ya. Que lo detonó fue ver a su chica. A su novia. ¿Sí? Y es que. Híjole, es que sí. Es humillante eso, lo que le hacen. Es horror. Pero lo curioso es que lo puedes entender porque de la parte de ella se siente humillada porque nunca le dio el respeto que ella se merecía. Es que él le hizo creer que todo había sido una mentira, todo. Y ella sí se enamoró, los dos se enamoraron, pero le aplicó la del perrito, ¿no? La de patear al perrito. Vete de aquí y le hizo la piedra para que se vaya para que no lo mate. Como al lobo de Aria, ¿no? Es buenísimo. ¿No? O los Henderson, ¿no? ¿Cómo se llama esa? ¿Quién? La película donde está el pie grande. Sí, Harry y los Henderson. Ajá, donde le aplica la de no te quiero. Y todos llorando viendo la película. No, pero sí te quiero, no te crees. Y así le aplicaron bien feo a la chava. Y regresó. Y estaba platicando el otro día con mi esposa que ¿sí? A un hombre lo pueden engañar y sí, te da coraje y todo, ¿no? Pero si a una mujer le haces eso. Las mujeres tienen una capacidad así, pero... Pues fue lo que pasó en X-Men 3. ¿Con Jean Grey? No. Mystique y Magneto. Ah, es buenísimo eso. Sí, ¿te acuerdas que Mystique pierde sus poderes? Ay, Magneto la rechaza porque ya no es mutante. Y ella se venga. En inglés es Hell hath no fury, like a woman scorned. El infierno no tiene tanta furia como una mujer despechada. Y eso es verdad. Tengo amigas. Y la cara de Lorna. Ahí está. No, no, no, es que tengo a mí, de verdad, tengo amigas que yo digo, no son muy buenas personas, muy buenas. Uh-huh. Y he escuchado algunas de ellas decir en el momento que el chavo, el novio, las engaña o las deja, quisiera que se muriera. Si lo odio tanto. Yo jamás he dicho eso. A mí alguna vez me pusieron el cuerno, pues sí. Y el único que he dicho, qué mala onda, o sea, ¿por qué me vio la cara de idiota, no? Exacto. Me siento muy enojado, muy enojado. Idiota soy yo. ¿No? Pero jamás he llegado a agradecer la odio, ojalá y se muera. Yo jamás le he deseado la muerte a nadie, jamás en mi vida. Y el escuchar decir eso de alguien que es muy, muy buena persona, sí, me sacó mucho de onda. Y no lo he escuchado una vez, lo he escuchado varias. De mujeres. Y lo curioso es que George R. R. Martin entiende la naturaleza humana. Y tú lo notas en todos y cada uno de sus personajes, que él entiende la naturaleza humana. Y por eso es que los libros, tanto que la serie, tienen mucho. Tienen mucho que dar porque tú ves esos niveles. No es como mi buen amigo Bernardo Soto que se refiere a Game of Thrones como Dallas con espadas. ¡Oh, Dios! O Dinastía con dragones. O Dinastía. No es una telenovela. Es una tragedia. La sinopsis que dio ahorita Ramón, que sí, que se engañó, que los dos en la más. Dallas con espadas. No, si no salió JR en el juicio, no me interesa. Pero fuera de contexto. Nunca vi Dallas. Tengo que decir, nunca. Está fuera de contexto. ¿Pero es un melodrama? Sí. Es un melodrama total. Game of Thrones no es un melodrama. Es tragedia. Game of Thrones es pieza, ¿no? Yo no le pondría pieza, porque hay dragones. Yo digo que es una tragedia. Una pieza fantástica. Yo diría que es una tragedia. Yo honestamente siento que yo la consideraría tragedia. Pieza, no, porque para irte a pieza te tienes que ir con este cuate, maldita sea, ¿cómo se llama? Este tipo ruso que escribió el Jardín de los Cerezos. Chekhov. O sea, ¿has leído eso? O sea, eso es pieza. Es no, o el cuate este que escribió Casa de Muñecas. Casa de Muñecas. Y Hedda Gabler. ¿Cómo se llama? Eso es pieza. O sea, hijo, no pasa nada hasta el último segundo. Aquí está también genial. También que no podríamos definir el género realmente. Bueno, sí se puede. No. Es un género fantástico. Sí, es un género fantástico. Pero no es. Estalas con espada. Cuando yo agarré HBO, que pasaron, empezaba la serie, creo que fue la primera repetición. Ajá. Henry King no enganchó para nada. ¿Qué viste la primera temporada? Vi algunos episodios en la primera repetición. Antes de continuar, nomás quiero poner esto en contexto, Ramón. Cada semana he venido aquí, con dos o tres excepciones, diciendo que Agents of S.H.I.E.L.D. es la peor serie del mundo. ¿Y sabes qué me dice Román? Bernardo. Dale chance. Pero Game of Thrones, que es una joya, dice: no me gustó. Ramón, a lo mejor la vi en un mal momento, en un mal horario, pero a mí no me engancho. Hay gente que crece viendo telenovelas en Televisa y pues solo eso puede entender. Pero bueno, Lorna, no hablemos de eso, hablemos de cosas importantes. ¿Qué es lo que la gente nos dice a través del Soho Chat y del Twitter de este programa? Que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Primero tenemos a Ángel Kitay. Bonita tarde, una disculpa por mandar media hora antes mi pregunta. Ya no lo vamos a aceptar, ¿eh? O sea, es en el programa o ya no. Quiero agradecer a Joy por la semana pasada sobre el hardcover de 300 en el Basta Comiquero, ya que la semana pasada no los escuché en vivo. Ahora sí, mis preguntas. Estaba leyendo unos números de la Legión de Mike Grell. Ajá. Y quería saber qué más recomiendas sobre este escritor. Y su segunda pregunta es si pudiste leer el nuevo título de Cyclops escrito por Greg Rucka. Ajá. Y en lo personal, dice, a mí me gustó bastante. Pues bueno, vamos a ver, para empezar, hablando de Mike Grell, no deberías de leer la Legión de Mike Grell, porque hablando de cosas porno, déjame decirte, ¿han leído esos números de Mike Grell? No. Salieron en los años 70. No. Todos los personajes de la Legión de Superhéroes están en el futuro, en el siglo 30, en ese momento, ahorita en el siglo 31, y todos tenían trajes pues muy al estilo 60, ¿no? Eran como el filtro. El filtro del futuro visto a través de los ojos de los años 60. Entonces todos parecían, digamos, Flash Gordon. ¿Okay? Tenían ese tipo de trajes, serían ridículos, ¿no? Hasta por un tiempo tenían cohetes en la espalda para poder volar. Ajá. Después tuvieron cinturones para poder volar y finalmente tuvieron anillos para poder volar, ¿okay? Para poder llegar más rápido a sus misiones. Pero resulta que ya en los años 60 había que modificar los trajes porque ya se veían bastante aburridos. Mike Grell estaba dibujando ese cómic. Y los trajes que les dio, o sea, Village People se reirían de lo ridículo que se veía la Legión de Superhéroes. O sea, todas las mujeres tenían ventanas en el pecho, todas. O sea, podías ver todo lo que había ahí. La mayoría de mujeres estaban vestidas con diferentes tipos de bikinis o trajes de baño. Saturn Girl, que es una mujer muy seria, una mujer muy, es la más seria, la más madura de todo el equipo. El miembro fundador del equipo tenía literalmente un traje de baño. Era un traje de baño con botas grandes, mostrando todo. ¿Recuerdan el traje de Invisible Woman que le puso Paul Ryan cuando... ¿El que tiene el 4 recortado? El que tiene el 4 recortado, ¿recordarás? Con ese traje horrible. Horrible. Así estaba vestida la mayoría de las chicas de la Legión de Superhéroes. Lo triste no fue eso. Es que nuestro buen amigo Cosmic Boy, el mejor líder de la Legión, uno de los más maduros, uno de los más... Muy serio él. Muy serio él. Estaba vestido igual que la Mujer Invisible. Me gustaría que hubiera sido solo en el pecho. Se parecía, ¿te acuerdas de cuando Madonna salió con su lencería en los años 80? Así en negro estaba disfrazado Cosmic Boy, te lo juro. Se le veía la pierna, se le veía todo el pecho, se le veía, tiene una ventana en su abdomen. O sea, el tipo estaba semidesnudo. y ahí dando órdenes, y la cosa está más curiosa. Te lo juro. No, y peor, yo y amenaza con eso. Yo eventualmente, próximamente. No. Pero desafortunadamente, como esa lencería tiene que estar aquí casi cubriendo la parte, creo que llega hasta la parte superior del pezón, ajá, ¿no? Es, por favor. Él tenía que utilizar sus poderes magnéticos para poder mantener eso arriba. Entonces yo voy a tener que hacer body paint. Tú vas a hacer todo un body paint de caer el traje. Claro. Exacto. Ahí subiré una foto de nuestro amigo Cosmic Boy. Desafortunadamente, todo esto fue hecho por Mike Grell, y como es tan buen artista, hacía que se viera bonito, a pesar de que en serio le daban pena esos trajes. Es que funcionan en dibujo. Oye, ¿cómo puede respetar a alguien en el campo de batalla? No. Y también Dave Cockrum, que también fue uno de los dibujantes, también él continuó haciéndolo, no sé cuál de los dos hizo todos los trajes, pero me acuerdo que también Phantom Girl, la chica fantasma, tenía unos pantalones acampanadísimos, pero es la cosa más ridícula del mundo. Igual al correr. En el futuro. Y también tenía varias ventanas. Tenía una ventana para el pecho y tenía una ventana para el abdomen. Era la cosa más ridícula del mundo. Pero resulta que afortunadamente nuestro buen amigo Mike Grell ha hecho cosas buenísimas. Está Warlord, hablando de cosas de fantasía. ¿Alguna vez llegaron a leer este cómic llamado Warlord? Se los recomiendo mucho. No es un gran cómic. Es muy simple. Es Flash Gordon o Buck Rogers. Pero en vez de irse al futuro o estar en el espacio, se van al pasado. Hay una, ¿cómo puedo decir esto? Una puerta a otra dimensión en Antártica. Nuestro buen amigo Travis Morgan es un piloto aviador. Se empieza a romper su avión. Él se lanza y cuando cae, en vez de caer al piso, atraviesa esta puerta dimensional y llega al mundo perdido de Skartaris. Como Buck Rogers conoce a John Carter. Exacto. Pero la cosa es que todo toma lugar en un mundo donde hay magia, un mundo donde hay dinosaurios, un mundo donde hay todo tipo de bestias gigantescas, y también hay seres humanos, digamos, los descendientes de los cromañones o algo así, que se han caído en esta puerta. Entonces ahí es un mundo perdido, donde el único hombre moderno es él. Entonces es padrísimo, ¿no? Porque también lo dibuja, curiosamente, utilizando un traje de baño. Tiene sus botas, las piernas descubiertas, el brazo descubierto y nomás. Lo único que se cubre, obviamente, es la de la cintura para arriba, ¿no? Y, bueno, si He-Man usaba su... Sí, muy similar. El traje es estilo Conan con el casco de Thor. No. Eso, el traje de Conan viene después. Primero se cubrió un poquito. Y después ya se descubre el pecho y utiliza literalmente el traje de Conan. Y de vez en cuando usa un taparrabos al estilo, ¿cómo se llama? Tarzán. Pero con un casco, ¿no? Con un casco, estilo. Entonces, lo padre era que siempre... El resto descubierto. Sí, claro, todos tus órganos vitales el descubierto, pero que la cabeza no. Exacto. Entonces, él es muy padre porque tenía una espada y tenía una pistola que era Magnum 44, Magnum 45. Entonces, era muy bonito el visual. O sea, había pistolas. No, era él llevaba su pistola. Era nada con qué cubrirse por un disparo. ¿Verdad? Pues nada más tenía pistola. Solo él tenía pistola. Nada más él. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que tenía su pistola cuando se sale de su jet. Okay. Que entonces, te recomiendo, no es un gran cómic, pero es muy divertido más que nada por el arte, y el arte es precioso de Mike Grell. Es muy bueno. Pero su magnum opus, su mejor obra, se llama, y espero que ya la han leído todos, Green Arrow, The Longbow Hunters. Es una historia de 3 números de Green Arrow. Es la cosa más hermosa que jamás he leído en mi vida. Son 3 números prestige format. Son muy fáciles de conseguir en TP. Te lo recomiendo muchísimo. Y después a él le encargan tomar al personaje de Green Arrow y lo lleva a Seattle. Se lo saca de Star City. Y él y esta chica, Black Canary, viven en la parte superior de la florería de ella. Ella pierde sus poderes, entonces ya son nomás una pareja. ¿Cuáles eran los poderes de Black Canary? Ella gritaba muy fuerte y tenía como grito sónico. Entonces, como Banshee. Ajá, como Banshee, oh. Exactito. Nomás que no podía volar. Entonces resulta que se enfrenta con unos tipos que estaban tomando, ¿cómo se llama esto? Estaban raptando niñas. Entonces, se enfrenta contra ellos cuando le estaban golpeando, le fracturaron algo en el cuello. Entonces puede hablar, pero ya no puede utilizar su sonido supersónico. Exacto. Estás muy lejos. Acércate un poquito más. Pero lo curioso de todo esto es... Repite lo que... Por favor. ¿Qué voz le dejaron? De José. Ah, que sí, tú lo dices. Dios mío. Son referencias. ¡Ay, por favor, ven! No, es una voz de canario. Pues esa es la voz de José José. Calla. Pero a donde voy con todo esto es que uno de los mejores momentos de esta serie, de hecho hay varios momentos, pero uno de los mejores momentos es cuando después de tener relaciones ellos dos están en la cama y Oliver Queen le dice, ¿sabes qué? Quiero un hijo. Y Black Canary le dice, no. Y dice, pero es que yo lo necesito, yo tengo 40 años, ya es tiempo de reproducirme. Pero ya tenía uno. Ah, sí, Roy Harper es su hijo adoptivo, es Speedy. Quería uno de ellos. No, tenía otro. Ah, no, eso después. Eso viene después, tiene dos hijos después, relájate. Por si Connor Hawk no sabía que existía y el hijo que tiene con Shadow es porque lo violan. Larga historia. No te adelantes, por favor. No te adelantes. Inconsciente. Ella lo viola a él, sí. Larga historia. Pero bueno, dame con todo esto, es lo siguiente. Él le pide un hijo y ella dice, no, porque no voy a tener un huérfano. Porque el tipo de trabajo que tenemos tú y yo nos pone en riesgo constante. Y lo más bonito de todo eso fue que él empieza a hablar de cuál fue su primera inspiración de ser arquero, de ser superhéroe. Y dice, desafortunadamente, entre los guantes de box, flechas, entre las flechas especiales, se ha perdido un poquito de lo que yo quería hacer. Yo quería ser Robin Hood. Y ella le hace un traje donde se parece a Robin Hood. Y de hecho, más adelante deja de hasta de utilizar el antifaz porque dice, no me importa, yo soy Oliver Queen, alias Green Arrow, y no me importa, quien lo sepa. Excelente cómic, es buenísimo la miniserie, después viene eso y después hay una miniserie que es 4 o 5 números llamada Green Arrow The Wonder Year, que es cuando es su primer año como Green Arrow, cómo es que se pierde en la isla, qué es lo que hace en la isla, cuando regresa, cómo se pone su traje. Es brillante todo lo que hace con Green Arrow. Desafortunadamente después de eso lo hemos perdido, o sea, no ha hecho mucho trabajo recientemente. Se metió a trabajar a Image por 10 segundos. Y después ya como que desapareció y trató, y su cómic John Sable, que lo hizo para First Comics, si estoy en lo correcto, es imposible de conseguir, pero es buenísimo. Es un cazador de fortunas, un mercenario que para ganar dinero hace libros para niños y tiene su identidad secreta de B.B. Phlegm, donde hace sus libros para niños, pero tú lo contratas para que sea un cazador de fortunas, o sea, lo que tú quieras de él. Él se encarga de hacerlo. Y el visual era muy bonito. Y también ¿Y ya no le trajeron? Afortunadamente no. Era lo completo. Lo superó. Era completo, de pies a cabeza todo negro, con una antifaz pintado en el rostro. Okay. Que era, digamos, su máscara de guerra. John Sable Freelance, Green Arrow y la Legión. Deja de leer eso, ¿no? Bríncate donde está Keith Giffen. Okay. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ah, espérate, lo de Cyclops. Ah, desafortunadamente no he tenido tiempo de leer ese cómic. ¿Ya lo leyeron ustedes? Yo lo leí. ¿Qué te pareció? Pues me gustó más de lo que yo esperaba. Uh-huh. Tenía mis dudas. Digo, afortunadamente, escrito por Greg Rucka, dije, pues vamos a intentarlo. Y me gustó bastante. La relación entre Cyclops y su papá se me hizo muy bien hecha. Uh-huh. Tiene buen sentido del humor, está muy divertido. Yo sí lo recomendaría. Yo lo quiero leer, más que nada. Bastante. Yo lo quiero leer porque soy gran, gran, gran, gran fan de Cyclops. Pero honestamente, espérate un segundito, Bernardo. Pero desafortunadamente, me estaba encantando lo que estaba haciendo Brian Michael Bendis en All New X-Men. Ese libro está padrísimo. Poniéndolo a él como un líder que está destinado a ser el líder de los Hombres X, pero todavía no le demuestra a ellos qué tan buen líder es. Entonces todo el mundo. Además, se ve el de adulto como. Y un monstruo. Ajá, exacto. Porque depende tu visión. Uh-huh. Si tú ves o tienes empatía con Wolverine, ves como monstruo a Cyclops. Pero si por decirlo ves a través de los ojos de Magneto, es el gran liberador. Entonces depende. Digo, nada más que hayan matado a Javier, ni Magneto está contento con eso. Exacto, pero a mí me gustó porque de la manera en que mató a Javier. No, sí, o sea, tenía que superar la idea de que sea el alumno. Él tenía que ser el maestro. Sí, pero como. Está cañón. Sí, duele. Como chamaquito, ver que tú hiciste eso en el futuro está fuerte. Entonces yo entiendo que se haya tenido que alejar de todo eso y tener esta unión con su papá. Quiero leer ese cómic. Todavía no tengo tiempo de leerlos porque he estado leyendo Original Sin y DC Features End, porque la plática del 24, igual a las 4, voy a estar bien fantástico hablando de Original Sin y hablando de DC Features End. Ajá. Entonces pues no tengo tiempo de leer este de Sacros, pero lo voy a leer porque en serio, después de todo lo que dijiste de Sandman, confío en tu criterio, como que tienes buen criterio, a diferencia de Bernardo Soto. Ay, por favor. ¿Qué vas a decir? De esta nueva serie de Cyclops, ¿es con qué Cyclops? ¿En dónde está ubicado? ¿Es ahorita? O sea, si estoy leyendo los cómics de X-Men. Si estás leyendo, ok, esto sucede. Si estás leyendo los cómics de X-Men, sabes que está el Cyclops del presente, el adulto. Y el Cyclops joven que trajeron del pasado. ¿Con cuáles? Este ¿con es el Cyclops dos? Joven que se trauma después de ver a cómo va a crecer uh-huh. y ser adulto y se decide ir con su papá al espacio. Entonces, una aventura de piratas en el espacio está muy divertida. Que es muy bonito agarrar un personaje como Cyclops, que nada que ver con piratas espaciales. Sí, y meterlo. Sacarlo de lo normal. Sí, porque además él siempre está acostumbrado a ser el líder. Uh-huh. Y aquí tiene que tomar un segundo plano a su padre. Uh-huh. Pero lo padre es que va a aprender a ser líder de la voz y de la presencia de su padre. Sí, o sea, ya tiene un líder diferente, ya no va a ser Javier, va a ser su papá. Exacto. Entonces, eso es interesante, lo tenemos que checar. Ah, y la pregunta que habíamos recibido en Facebook, antes que se me olvide, que Cristian la mandó: ¿quién consideraríamos que fuera el villano o el archienemigo de Cyclops? Y él menciona a Mr. Sinister. Yo diría, aquí lo curioso para mí es que Cyclops no tiene per se un archienemigo propio, porque él solo se define como un miembro de los Hombres X. Siempre se ha definido como el líder de parte de un grupo. Entonces, los enemigos de los Hombres X son sus enemigos. En el caso muy particular de Mr. Sinister, él busca el material genético de los hijos de Cyclops. Uh-huh. Pero no necesariamente lo quiere matar a él. Sí. Quiere poseer su legado. Sí, a lo mejor ahí hay como una relación muy personal con ese de que le clona a la esposa y la vuelve malvada. Es que quiere tener... Puedes entender que hay cierta ira después de eso. Lo que pasa es que él quería controlar a Cable, que es el que termina siendo el hijo de material de genético de ellos dos. Entonces no es tanto como un odio de... como Reed Richards y Doctor Doom, que eso es algo ya que se odian personalmente. Sí, hay una historia personal ahí. Aquí nomás es quiero poseer algo que tú tienes. Mm. Entonces no, yo no lo llamaría un archienemigo. Mm. El archienemigo de Cyclops tendría que ser alguien como Apocalypse, que es el enemigo de los X-Men, o Magneto, que es el enemigo de los X-Men. Cualquier persona que estaba en contra de Javier, su escuela y sus compañeros, era un enemigo personal de Cyclops. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Yo creo que estaría de acuerdo. Si no hay así un enemigo que puedas identificar directamente como el enemigo de Cyclops, no creo. Por eso es tan difícil hacer cómics de él, a diferencia de algo como Wolverine, que inmediatamente te dices Sabretooth. Ajá. ¿No? ¿Por qué será eso? Digo, porque también... A mí, de todos los X-Men, Cyclops se me hace así como que... Pues es que yo creo que a Cyclops... ¡Sacrilegio! Aguas. No iba a decir nada malo. Se me hace así como que no puede sacarle mucho. Es que él se define... Provecho. Es que él solo se define... Como líder. Como del líder del... Exacto. Sí, o sea, es la primera vez que tiene su propia serie, realmente. ¿Sí? Si lo sacas de ser líder de un grupo, no es. Exacto. No tiene hasta nada ahorita. Esperemos. ¿Leíste Secret Wars? No. Bueno, qué lástima. Deberías leerlo. No es un gran cómic... Pero lo que me encanta de Jim Shooter es que en muy corto tiempo define quién es cada uno de los personajes. Se los define inmediatamente. Y ahí está Cyclops con el resto de los Hombres X en este planeta. Uh-huh. Y en automático tienen varios líderes. Tienen a Wasp, que es la líder de los Avengers. Tienes al Capitán América, que es el mejor líder de todos. Tienes a Reed Richards, que es el líder de los Cuatro Fantásticos. Tienes a Cyclops y al Profesor X, que es el maestro y el líder. Y está Tormenta también ahí. Si tienes a todos estos líderes, y en unísono, todos dicen, el Capitán América es nuestro líder. Lo dicen allá. No hay votación. No está incluido. Es obvio. No está incluido nadie más. Hasta el mismo Reed Richards, el hombre más inteligente de todos, dice, no. El líder acá es el Capitán. Imagínate cómo se sintió Cyclops. Política editorial. No. Lo iba a comparar con el Capitán América. Exacto. Entonces, pero el Capitán América lo sacas de su contexto, a pesar de que es un hombre fuera de tiempo, lo sacas de su contexto y sigue siendo el mejor líder. En cambio, Cyclops, si no todo el mundo está de acuerdo de ser liderado por él, no sabe qué hacer. De hecho, no sé si te acuerdas, hay números buenísimos de Chris Claremont y de John Byrne cuando están perdidos. Se enfrentan a Magneto en la Antártida. Ajá. Y de ahí salen, se van a la Savage Land, se van a Japón, se van a Canadá. Y curiosamente, como todos ya están de acuerdo que Cyclops es el líder y él sabe que tiene el peso del liderazgo, a través de estos diferentes lugares logra seguir siendo el líder y guiarlos bien y ganar todas las peleas. Pero porque hay esta confianza de que él es el líder. Pero si lo sacas de ahí, se pierde. Sí, es como gran parte de su identidad. Es lo que es. Siempre ha sido el líder en el grupo en el que está, es el líder. Es lo que tiene. Si lo quitas de eso, no pierde toda su importancia. Que es muy curioso, pero yo en vez de verlo como un defecto, lo veo como una fuerza. Porque es un personaje que siempre tiene que estar rodeado. Al igual por decir, tienes a alguien como Green Lantern. La razón por la que Hal Jordan es mejor que Sinestro es porque Sinestro lo quiere hacer todo él. No está acostumbrado a trabajar en equipo. Y Hal lo hace todo. Pero él sabe cuando necesita su equipo, llama a los Linternas Verdes y por eso pueden ganar. No sé si leíste el final de Blackest Night. Es lo que pasa. Cuando tiene todo el poder Sinestro del anillo blanco, no puede con él, porque lo quiere todo para él, es muy egoísta. Y Hal dice, no, no es para mí, es para que todos nos enfrentemos a ti, ¿no? Pero Hal puede hacer las dos cosas, Cyclops no. Que a lo mejor es muy interesante de la nueva serie, a ver hacia dónde lo van a llevar. ¿Es nueva serie o es miniserie? Se supone que es serie. ¿Es serie? Sí. Mientras se siga vendiendo. Es serie. Yo creo que sí, porque tienen que regresar. ¿Por qué en el espacio con Cyclops? Pues te digo, yo no tenía gran expectativa, pero lo leí y me gustó. Y que además salen otras tres series, ¿no? Entonces podría funcionar. ¿Cuánto tiempo te gusta que tenga de contrato el escritor? O sea, en el momento... No va a ser por mucho tiempo. Una historia así, sin un buen escritor... No, eventualmente tiene que regresar al pasado. Entonces, va a tener un límite. Sí. Pero que ese límite es un año, 18 meses, ¿está bien? No, la cosa, si logran hacer algo interesante en ese periodo de tiempo, pueden cambiar el personaje. Claro. Que es lo que es interesante. O sea, no importa si es una serie que dure 20 años, mientras el tiempo que dure logran hacer algo interesante, vale la pena. A pesar de todos los problemas, perdón, de Avengers contra X-Men, o sea, que no es una gran historia, uh-huh, lo que más me encantó es que cambia para siempre a Cyclops. Sí, que tiene efectos duraderos. Cyclops jamás había actuado como está actuando ahorita en Uncanny X-Men si no hubiera pasado a través de esos 12 números. Y eso me encantó de Avengers contra X-Men, a diferencia de Civil War, que pasa Civil War y todos regresan todo a punto cero. A lo normal, sí. Pues, ¿para qué? ¿Para qué hacer un evento tan grande si no va a tener consecuencias? Todas las cosas que suceden en Civil War, y no me importa lo que todos ustedes digan, no me refiero a los que están en camino conmigo, sino a todos los escuchas. Todo regresa a su punto original. Capitán América y Iron Man se pelean, ya son los mejores amigos. Muere el Capitán América, bueno, ya regresó. Y ya vamos por la segunda de Civil War. No, Original Sin. Sí. Se desenmascara el Hombre Araña, ya está enmascarado de nuevo. O sea, todo lo que pasó en Civil War, todo. ¿Qué es eso? Mephisto hace que todo el mundo se olvide que es Peter Parker. Ay, no. Te lo juro. ¿Quieres oír lo peor de todo? Chécate esto. El único cambio que se quedó. Es muere el negro, punto. Bueno, o no. Triste, pero Black Goliath es el único que murió y sigue muerto. El único que no ha regresado. ¿Cómo crees? No. Buena onda. Está muy mal. En buena onda. La serie de Cíclope ya sale. ¿Cuándo sale X-Men Age of Apocalypse? Ya pronto. ¿Sale 2016? Probablemente. Ah, Age of Apocalypse. El próximo año, ¿no? Lo van a hacer el próximo año. Mira, tiene ese tiempo porque según yo. Tienes que regresar al cíclope, o sea, tienes que eliminar esta versión de, oiga, hay un cíclope joven y uno adulto y son tres títulos. Ay, mira, y uno está en el espacio. Hay 20 Wolverines y 20 títulos de Wolverines. Pero, por ejemplo, lo hicieron con Spider-Man. O sea, regresa a Peter Parker, oiga, vi la película y el señor que está en los cómics es el malo. Yo más te voy a decir una cosa. Nos llevamos a tardarnos un buen con esta pregunta, pero ha estado tan padre la plática, no la quiero cortar. Pero bueno, sí, eso ya tenemos ya algunas cositas de Cyclops. Ya veremos qué pasa al futuro. Lo que tenemos que ver es qué más preguntas tenemos. Y no se preocupen, todas las preguntas que no podamos contestar ahorita las contestaremos tarde o temprano en el podcast. No creo que sea a través de un Comic Manía Extra, porque el fin de semana del 30 y primero voy a estar en León, Guanajuato. Nosotros también. Ah, nos veremos ahí en la Comic Fest. Grabemos allá. Una disculpa por estaría padrísimo grabar un podcast con todas las respuestas de estas preguntas que nos están haciendo, porque además, después de estar en la Comic Fest, me voy a ir a Guadalajara. Entonces tengo que hacer unas cosas en Guadalajara. Curiosamente puede ser que haga algo ahí también en el Fantástico de Guadalajara. Entonces pónganse atentos, muchachos, todo depende. Ya sí es Comicastle. Ahí, sí, al Comicastle de Guadalajara puede ser que yo haga algunas cosas. Puede ser que haya algunas cosas ahí. Entonces no se preocupen. Te puedes tomar una foto todavía con el letrero Comicastle. Todas las respuestas de sus preguntas serán dadas tarde o temprano. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí a Santiago el Mago, que te manda saludos. Muchas gracias, mi querido Mago. Jorge Espinosa, habla yo y a todos en el Pronto estudio. Estaremos en la maravillosa tierra de Osa, no te olvides, mi querido Mago. ¿Qué pasó? Tras el hecho de que ya viene X-Men Day of the Future Past, ando emocionado porque soy fan de los X-Men. Okay. Me gustaría resaltar que estaría interesante ver qué pasará en la nueva temporada de Arrow y lo que planean hacer con el buen Constantine. Y saludos a todos, también dice Jorge Espinosa. Espero leer pronto Fairy Bitches y listo para pasar por el primer tomo de Sandman en fin de mes. A mí me encanta como Jorge dice, a ver, tengo Crónicas de Amaltea, Aventura, Fairy tengo Bitches. Fantasía con Niebla. vamos por el porno. No es porno. Ahorita escribe y dice, bueno, voy con Casablanca. Aunque si votan porque sea, pues igual. Lo que sí tengo que decir es a Bernardo Soto, y creo que hasta la bellísima Lorna y yo tendremos la oportunidad de ver el lunes. Sí. X-Men Days of Future Past. Ya nos invitó Fox. Merece. Muchas gracias, Fox. Estaremos ahí presentes. Yo obviamente llevaré mi cosplay de Wolverine. Ya conseguí mis garras. No te conozco. No te conozco. Pero eso es de los cosplays más inofensivos que pueden existir. No como lo hago yo. Entonces, no lo has visto. Sin player o con player. O sea, vas a ir como ex-weapon. No. Eso estaría ahí. No. Con cables y una cajita. Voy a ir con la playerita. Voy a ir con la pelerita y en algún momento clave me la romperé, posiblemente cuando esté enfrente de la chica que nos invitó. Para que, lo sé. Como el año pasado, no sé si tú sabes, pero esta niña, Cristina, mandó un fuerte saludo. Ella nos invitó a los eventos de Fox en San Diego Comic Con. No solo tuve la oportunidad de conocer por ya como quinta vez a nuestro buen amigo Hugh Jackman y al director de la película. Después de eso llegaron todos los X-Men y tuve la oportunidad de hacerles preguntas directamente a todos. A todos y cada uno. Más le hice una pregunta a Bryan Singer, ¿no? No. Y hay un video donde Jennifer Lawrence le aplaude a Joey. Claro. O sea, es increíble. Así de buena fue desde que regresó, trae un ego. Sí. Y no conforme con eso. Tú recordarás, yo, novato, en la San Diego Comic Con, te dije, ahorita regreso, voy al Salón H a ver el trailer de Man of Steel, y te empezaste a reír y dices, ¿ya viste la fila? Porque es una fila, tú no me dejarás mentir, sí, de horas, de días. Es de días. ¿Alguna vez tú la hiciste? No, lo hizo mi esposa. ¿Alguna vez la hizo tu esposa? Fue por relevos. Sí. No, sí, así, no. Ella iba con una amiga y ahí estuvieron ahí. La amiga llegó a las 8 de la mañana. Ajá. Después llegó Carlos, después llegó. Pero fueron 8 horas de fila. Sí, o sea, sí fueron relevitos. Ajá. Ir llegando e irse a gracias, ¿qué? Gracias a la gente de Fox y especialmente a Cristina Iman. Yo hice 8 minutos de fila. Maldito porque te odio. Entré como prensa. Ojalá te mueras. Vi la presentación. Un aplauso. Nadie había dicho eso hace un rato. Hell has no fury like Eric Scorn. Entonces, fue Ramón. Pero ese mentira, tarde o temprano tenías que decirlo. Qué curioso, no te importa que te pongan el cuerno, pero que te muevan que la fila del Salón H, eso sí te duele. Oye, 8 horas. Las prioridades. Me encanta cómo los comiqueros tenemos prioridades. Te pongan el cuerno. Hay guerras más cortas. Pero bueno, ahí te va. Y pude ver no solo toda la presentación de Fox, después vi toda la presentación de Disney. Así de lindo estuvo. Disney Marvel. Sí, o sea, vi el trailer, vi la presentación que hace Loki. O sea, salió Tom Hiddleston disfrazado de Loki. Bellísimo ese detalle. Lo vi en persona. Yo era uno de los que estaba gritando Loki, porque el tipo te agarra. Me paré a gritar Loki, igual que todos. Después, obviamente, de East vino Thor The Dark World. Vimos el trailer antes que saliera en internet. Salió todo el elenco de Capitán América, todo el elenco de Guardians of the Galaxy, y finalmente salió Joss Whedon anunciando. Bueno, mostró el teaser y anunció el nombre de Avengers 2. Todo eso lo vi en persona gracias a Cristina Einman. Muchísimas gracias. Ya hablé con la gente, con toda esta gente, para ver si este año puedo ir, porque este año ya estoy confirmado como prensa, entonces ya no tengo que decir, me dieron mal mi badge, no vengo como fan, ¿no? Pero bueno, entonces para que ella esta vez confíe en mí de que voy a dar un gran reporte, voy a ir disfrazado de... a la premier, voy a esta función de prensa, iré disfrazado de Wolverine y me quitaré la playera en el momento correcto. Y así te garantizo que vuelvo a entrar, pero no hablemos de eso. Estamos muy entusiasmados por la película. El último episodio de Arrow se ve interesante, vamos a ver qué pasa. Y les guste o no les guste Arrow, les recomiendo que lo vean, porque al final, veremos algunas escenas de Flash. Y tengo curiosidad de ver el traje, cómo se ve en pantalla y cómo van a hacer los efectos. Poderes. Sí, porque es muy diferente verlo en foto paparazzi. Sí. Que la verdad se ve bien. En la peor toma posible. Se ve feo, la verdad se ve feo. Sí, claro. Pero a verlo con la iluminación correcta, con los ángulos correctos y con la postproducción. ¿Qué tan feo? Yo recuerdo la primera fotografía de Odín, Thor y Loki. Los trajes se veían plastilizados y feos, no se veían metálicos. Ajá. Y finalmente cuando ves la película, ya cambia. Sí, y además obviamente también cambia porque Mire, yo sé que Lorna, de color, Lorna es gran fan, obviamente, de, este, de Chris Hemsworth. Claro. Obviamente, la gran mayoría de mujeres también son fans de Tom Hiddleston. Ajá. Pero cuando tú ves a este individuo, a Odín, a este actorazo, decir sus textos, te olvidas todo lo demás. O sea, te compras la fantasía. Es que esa toma de Anthony Hopkins. Es que cualquiera. No. Bueno, cuando está castigando a su hijo. Cuando castiga a su hijo, justo a esa me refería. Es que cómo es icónico, ¿no? Sí. ¿Has visto el detrás de las escenas? ¿De qué es lo que pasa? Sí. El momentito cuando se le acerca a Kenneth Branagh y le dice, ah, ok, ya lo dijiste regañándolo. Ahora dilo decepcionado, casi con una lágrima. Porque te acaba de romper el corazón tu hijo. Sí. Y la toma que usan es cuando está a punto de llorar. Porque dice, mi hijo me decepcionó. Sí. El que iba a continuar. El que va a ser el siguiente. No es merecedor. ¿Qué? Y ese acto fue de enojo y fue impulsivo. ¿Sí? Por eso. Por esto, ¿no? Y por eso es que. Y por eso le da como que la red de seguridad cuando dice: Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. Como dice: pruébame que puedes. Ah, exacto. Qué bonito. Y lo logra. Y también cuando él está tratando de agarrar el martillo y no puede y se pone a llorar la porque frustración, es, ya se da cuenta que su papá ya no lo quiere. Qué bonito. Qué bueno. Él mismo no es digno. Ah, exacto. Sí, está fuerte. Y se da cuenta hasta que finalmente da su vida por un ideal, por salvar a la gente de un pueblito. Sí, sí, sí. Qué bonita película. Es que eres grande. Sí, lo resolvieron muy rápido y muy fácil. Totalmente pero, de acuerdo. Pero gusta. Está bien. Dentro de lo que es, honestamente, esa primera de Thor me encantó. Pero Capitán América, la 1, y particularmente la 2. La 2 es una maravilla. La 1, la primera mitad, es una gloria. La de Capitán América. Sí. Sí. Totalmente. La primera mitad es una gloria esa película. Pero. La de Winter Soldier toda está muy buena. Y lo peor de todo es que voy a ver esa película y después me voy a ver El Hombre Araña. ¿Qué dijo? Tiene momentos buenos. Glenn la odió por completo. Es que tiene. Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tiene cosas buenas. Tiene pero cosas buenas. Hace que lo malo sea peor. Es que tiene cosas muy malas. Señores, ese es el tipo de humor que pueden esperar en este bicho. Exactamente, justo. No, no te vayas. Tendrías que acercar un poquito al más. Al punto. Al hueso. ¿Sabes qué? Es que es lo verdaderamente triste de esa película, es lo que tú acabas de decir. Y me puse. He estado pensando en la película, la he estado analizando, ¿no? Porque hay mucha gente que le gustó, porque hay gente que va a ver los efectos especiales. Y ya si le das buenos efectos especiales, ya está feliz. Y dije, yo, pues, es que yo exijo un poquito más, más que nada después de ver una película tan perfecta como Winter Soldier. Entonces estoy agarro y voy a ver la película y digo, bueno, para empezar, vamos en serio a concentrarnos. En ningún momento te dicen por qué el cambio del traje. El traje está precioso y hay un cambio de traje clarísimo de la primera a la segunda, pero nunca te explican por qué. Y debe de haber mínimo un pequeño un textito donde dice, ¿sabes qué? Como en Dark Knight, ¿no? Que no, pues quiero voltear la cabeza. Te lo resuelve en texto. Y es funcional. Lo mismo tenía que ver si el Hombre Araña, ¿sabes qué? Como que sentí que eso se veía más lindo, me gustó más. Que diga, ¿sabes qué? O que le diga, Gwen, gracias, me gustó mucho cómo diseñaste el traje. Y se resuelven, sí. Y ya, sí, el textito, una línea, y nunca lo resuelven. Pero, y después, perdón que te interrumpa, sí. Hay un momento que yo detesto, que mucha gente le encanta porque es muy melodramático, muy Twilight, perdón, no lo digo por fin. Twilight. Que es cuando le escribe, te amo, en el puente, y después la va a agarrar y empieza a declarar su amor. Durante toda la primera película, el Hombre Araña aprende responsabilidad. Y que tiene una responsabilidad a la gente de Nueva York, a su familia, a su tía. Hay un momento muy bonito con la tía cuando le dice, yo soy tu hijo, no soy el hijo de nadie más, tú me criaste. ¿Y qué le dice en este puente? Me voy. Por ti me voy, mi amor. Abandono a toda la gente, dejo a mi tía. Dejo el Hombre Araña en Londres, no hay problema. Imagínate, todo lo que aprendió de responsabilidad lo olvida en un segundo. Por una cara bonita, que lo entiendo. Las ¿sí? hormonas, está chavito. No. Que lo entiendo, la amaba, de verdad. Que lo entiendo que él lo pensara. Sí. Pero a última hora, ella le debe decir, no, Peter. Sí. Porque tu lugar es aquí. Porque tú eres la esperanza de Nueva York. Bueno, tú te has transformado en la esperanza de Nueva York. Ve al niño. No, defendiendo esa escena, no llegamos a esa parte de Gwen. No. O sea, cortamos esa plática y... No, es que no estaba la plática. Gwen acepta. Pero mira, es que este Peter Parker está completamente torcido en mi manera de ver. O sea, Peter Parker, el de los cómics, es tímido. ¿No me escuchó? No, sí, te escucho. Sí. Peter Parker es tímido, ¿no? Y es muy responsable, la verdad. El de los cómics. Es un buen chico. El de las últimas películas es un bully. Y es un bully que se siente tan seguro de sí que se quita todo su atuendo de graduado y se queda así en camiseta enfrente de todos. Eso Peter Parker nunca lo hubiera hecho. Es un buen Spider-Man. Pero su Peter Parker es demasiado cool. Sí, muy cool, demasiado. En la primera película no tanto. Es un escato. En la primera película no tanto, pero aquí sí. Es un escato, el cuate. La ofensa. No, porque ser escato sea malo, sino... Porque no es que creo que a los más jóvenes ya no entienden la referencia. Tienes que explicar que es un escato. Oh, pero de verdad ya cambió el término. Sí, yo creo que sí. Pero también es viejito entonces. Pero también algo triste, y es lo más triste, y todos lo sabemos, y ustedes que son escritores lo saben. Un héroe siempre se define por sus villanos. Y mientras más y feroces sean los villanos, mejor el héroe, porque puede imponerse a ellos. Ajá. ¿Qué pasa cuando haces que Electro sea un chiste? Eso estuvo ¿Qué pasa fatal, cuando haces que Rhino sea un chiste? No, y luego además tu referencia, porque fue lo usaron de referencia, es obvio. Tu referencia es el principio del fin de la primera franquicia de Batman. Exacto, sí. Batman Forever. No, a Ra's al Ghul o al Guasón de las películas de Nolan. No. Van a Jim Carrey. La peor película, lo que empezó el final de la primera franquicia de Batman, la agarran así de referencia vital para hacer Electro. Qué mala, ¿quién tomó esa decisión, por Dios? No sé, pero curiosamente a Bernardo le gusta la película. Entonces, nomás para que veas por qué ¿Cuál? Nunca le va a gustar Game of Thrones. No. Lorna, ¿qué más tenemos? Yo estoy de acuerdo contigo en que Spider-Man 2 es muy mal. Ah, pero yo veo un punto en esto de Peter Parker, de que por qué es diferente. Y es un adolescente que está súper confundido, súper confundido y no entiende. Y yo entiendo por eso que le haya dicho a la chava, pues me voy contigo, porque es así, adolescente hormonal, que de repente quiere una cosa y de pronto quiere otra y de pronto quiere pero otra. Pero ese no es Peter. No, pero ese no es Peter. Estoy de acuerdo. Pero igual esto de, no, pues yo te prometo no ver a tu hija jamás. Ay, pero cómo me encanta romper las promesas. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Pero adolescente bipolar, el cuate. Hablando de géneros, el Hombre Araña siempre ha sido y siempre será un melodrama. Tiene sí, que ser, sí, eso sí. El Hombre Araña es un melodrama y los X-Men también es un melodrama. Claro, pero algo así fundamental del melodrama del Hombre Araña es el tío Ben. Claro. Y aquí termina siendo un post-it de algo que tengo que hacer en el monitor y ya, eso fue todo el peso de tío Ben. Invalidaron todo. Porque te tratas de separar de la trilogía anterior, que está muy fresca. Entonces, si cuentas lo mismo, oiga, estoy viendo las otras tres. Pero no hagas un reboot. ¿Qué hicieron en Incredible Hulk? Agarraron todo lo anterior que funcionaba y en la escena en de el los intro, créditos en el, sí. Te lo borran todo, te lo cambian y se van por un nuevo camino. Sí. Listo. Asumen que todo el mundo sabe qué bien. ¿Qué pasó? Y así le fue de mal a la película. Estuvo buena. Pero en relación a la taquilla, viéndolo desde el punto de vista del estudio, mire, hacemos eso y... Triste. No sale. Que la gente no entienda una buena historia ya no es culpa de la gente que hizo una buena historia. Lorna, última pregunta antes de irnos a nuestro segundo corte musical. ¿Dónde se fue el tiempo? Dos preguntas. Y de hecho, no fueron saludos. Es tu tradición aquí. Es la controversia. También. Vamos. Tenemos también por aquí a G. Darko. Okay. ¿Qué dice? Saludos, al fin después de meses los vuelvo a escuchar en vivo. Una disculpa. Joy, ¿considerarías a Wolverine como un villano por romper el tiempo y el espacio en Age of Ultron? ¿O a los Illuminati, también conocidos como los New Avengers? Es que, ¿por qué lo estabas haciendo? Si estás haciendo algo para el bien de la humanidad, no eres un villano. Digo, claro, hay todos los argumentos de que the end justifies the means, como que el final... Justifica los medios. Pero en este caso muy particular, lo único que querían hacer era deshacer la maldad de Ultron para siempre. Y sí, desafortunadamente eso involucraba matar a Hank Pym. Pero hasta el mismo Hank Pym entiende que lo que él hizo está totalmente mal. ¿O sea, él se sacrifica? No, pero estaba a un paso de sacrificarse. Estaba listo para hacerlo hasta que alguien dice, oye... Y si mejor soy un científico, ¿por qué no utilizo mi cerebro? Porque obviamente en el caso muy particular, los dos personajes que se van al pasado son Wolverine, que él solo piensa... y la mujer invisible. Que desafortunadamente... Y los dos superemotivos. Exacto. Una es todo corazón y el otro es todo rabia. Ni uno de los dos tiene el intelecto para decir... Pero va mucho con la personalidad de Wolverine. O sea, claro. Tiene como un centro moral muy definido y puede tomar decisiones muy difíciles, ¿pero qué es lo aunque que nadie esté de acuerdo. ¿Pero qué es lo que siempre dice Wolverine? ve algo malo, lo elimino. Hay una historia muy buena, curiosamente, un solo número, creo que fue Brian Michael Bendis, uh-huh. Mark Millar, no recuerdo quién fue el escritor, en Ultimate X-Men. Uh-huh. Un niño se le activa su gen mutante. Ajá, y él tiene. Y mata a toda la gente de su pueblo. Su poder es matar a quien esté alrededor de él. Y lo mata. Entonces nadie sabe qué hacer. Y Wolverine dice: solo hay una cosa que podemos hacer. Sí, nadie se puede enterar de esto. Si entonces Wolverine que va. Mutante que pueda hacer esto. Tiene una plática. ¿Mata al niño? Sí. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué es lo peor? ¿Matar a una persona o dejar que esta persona mate a billones? Sí, nadie podía tomar la decisión y Wolverine dijo, alguien la tiene que tomar y la tengo que tomar yo. Ultron, ¿de muchos? Ultron, ¿cuánta gente ha matado? Y todo, y el punto cero de Ultron no es la máquina, porque mientras existe el código, se puede replicar. Sí. El punto cero es Hank Pym. Sí, que nunca existe. Y digo, es de alguna manera es lo mismo que pasa en House of M, ¿no? O sea, uh-huh. El que toma la decisión es Wolverine, dice, ¿quién lo dice? Spider-Woman, le uh-huh. dice... Todos estamos felices, contentos que nos dieron lo que queríamos. ¿Por qué no dejar que las cosas sigan así? Y él dice, algún día vas a lamentar haber dicho esto porque no es correcto. Es una mentira. Su centro moral está muy fuerte. Pues es, él es como un samurái. Entonces que los samuráis entienden las cosas y hacen lo necesario. Entonces a veces lo necesario no es lo más fácil. Fácil, pero sí. Él toma la decisión. ¿Sabes? También aquí me recuerda mucho a este personaje de 24, a Jack Bauer. Ah, ok, sí, sí. Que también tiene que tomar esas decisiones imposibles, ¿no? Uh-huh. Sí, y es interesante. Entonces, en Age of Ultron, yo no siento que él estaba actuando de mala fe. Tenía que matar a alguien, pero por el bien de millones. No sé si todos vieron esta brillante película llamada Star Trek. La ira de Khan. Buenísima, ¿verdad? Buenísima. Qué gracias. Otro trekkie. No sabía que eras trekkie. Por supuesto. Aquí se descubren diferentes cosas. Siempre aprendemos algo nuevo aquí en Comic Manía. Ya no te conozco. Va a ser mi próximo cosplay. Tengo las orejas. ¿Khan? Tengo las... Bueno, me encantaría Khan porque tiene la ventana de Ricardo Montalbán. Claro, Ricardo Montalbán. No, obviamente tendría que yo ser Mr. Spock porque tengo las orejas, pero lo que me refiero es qué es lo que dice el señor Spock. The need of the many outweigh the need of the few. La necesidad de los. Sí, live long and prosper. La necesidad de la mayoría. Pesa más que la necesidad de la minoría. Y en el caso, Mr. Spock tiene que dar su vida por toda la tripulación. Y en este caso lo mismo pasa con Hank Pym. Él tenía que dar su vida por una cantidad enorme de gente. Y tú sabes por qué es malo Ultron. Cuando lo está creando Hank Pym, él decide hacer una grabación de su mente y utiliza la grabación de su mente para programar al robot. Ultron es Hank Pym sin moral. Es Hank Pym. Sí, a la décima potencia. Exacto. Moral. Exacto. Porque es básicamente es todo el conocimiento sin nada de. Sin la humanidad. La humildad de ganar ese. Sin la humanidad y sin la humildad de ganar ese conocimiento. Es más, el conocimiento puro. Entonces Ultron lo usa para su propio beneficio. Totalmente egoísta. Como actuaría un hombre sin moral. Uh-huh. Entonces por eso el mismo Hank Pym se odia a sí mismo por crear Ultron. Porque es culpa de él. O sea, al final del día sus manos están manchadas de sangre. Entonces lo que hace Wolverine en cualquiera de las maneras de pensar podría ser lo correcto. Es fortificable. Exacto. Entonces, porque se iba a salvar millones. O lo incorrecto dependiendo de tu corriente filosófica. Sí, no. Sí, eso sí. Totalmente abierto de interpretación, depende de otra vez de qué lado estás. Exacto. Parado, pero finalmente, ¿no? Triste, perdón. Desde cualquier punto de vista filosófico, lo que Wolverine hace uh-huh. está bien, no para él, ¿no? Porque él la mató a una persona, muere algo de él, dentro de él. Pero desde el punto de vista filosófico, que te destruyes a ti mismo si matas a otra persona y bla, bla, bla, él se está sacrificando. Está sacrificando su humanidad y todo, bla, bla, bla. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es lo más triste? Hemos hablado tanto acerca de este momento de decisión y te puedo garantizar que la mayoría de gente que leyó Age of Ultron, lo único que les interesó es que salga Ángela al final de la última parte. Eso fue lo emocionante. No, bueno, yo... Exacto. Nadie se puede hablar de esto. La plática que realmente lo que contaron en Age of Ultron. Es triste, pero es lo bueno de escuchar Comic Manía. Porque en Age of Ultron no viene todo esto. Pero afortunadamente parece que la gente escucha Comic Manía para ver todo este detrás de las escenas. Y desafortunadamente nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Lord, ¿estás lista? Y les recuerdo que el día de hoy estamos regalando por parte de nuestros amigos de Camite

mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos ya en la recta final de Comic Manía. Muchas MX. Gracias. Los noruegos se siguen confundiendo. Muchísimas gracias a nuestros invitados por acompañarnos el día de hoy. Eric. Glenn. Hola, buenas tardes. Hola. Ramón. Hola, amigos, ¿cómo están? Antes de que se vayan, porque ya estamos en los últimos minutos de Comic Manía, por favor, denos otra vez su comercial rápidamente. Somos Cortés Editorial, estamos en corteza.mx. Tenemos ahorita dos títulos y va para el tercero, que son Niebla, que lo encuentran en nieblacomic.com, Crónicas de Amaltea en crónicasdeamaltea.com y próximamente Fairy Beaches. Todo esto lo pueden ver en nuestra página web y en Facebook. Y también la dirección. La dirección de Facebook, la dirección de Facebook es ahí con Cortés Editorial nos encuentran, sí. Igual en Facebook también Crónicas de Maltea y Niebla Comic. Y para la invitación, digamos, de este evento que van a tener el sábado 24, también lo pueden encontrar en la página para que la gente lo vea. Ah, me parece perfecto. Sí, bueno, sin solamente es que como esta presentación es Petit Comité, pues entonces okay. Nada más tenemos tres entradas. De los que hablen, digan los nombres de los protagonistas de nuestros cómics. Ajá. De tres nombres que digan, pues esos tres se llevan la entrada, me parece perfecto. Que nomás dejen tu nombre contigo, me los pasas y ya los anotamos. ¿Ah, quieres que lo hagan ahorita? No, pueden hacerlo a lo largo de la semana. Oh, sí, próximo programa si quieres. Ajá, porque te vamos a tener un chance para el próximo programa, lo pueden hacer. Okay. Ahí me das toda la dinámica, y okay. Yo la digo al aire y listo. Va. Y Bernardo Soto, este es el momento donde desafortunadamente voy a tener que decir esto. Viene tu momento de brillar. Donde yo trataré de mantenerme callado en lo que tú nos das tu reseña de Godzilla. Qué difícil. ¿Podemos hacer efectos especiales? No, no hagamos nada. Hacemos No. Ustedes que hablar acerca de Godzilla. No es rar, Lorna, es eso es Godzilla. No, parece una otra franquicia. Parece una guacamaya. Estaba haciendo a Roldán. Rodan. Estaba haciendo a Rodan. Pero bueno, nos vamos a hablar de Godzilla. Yo desafortunadamente me levanté muy tarde ese día y no pude ir porque yo pensé que iba a ser a las 10 de la noche, no a las 10 de la mañana. No te perdiste de nada. Cuéntanos. Los cortos se ven muy bien. Se ven increíbles los cortos. Los cortos. ¿Viste Man of Steel? Y yo la tengo que ver. No empecemos porque Man of Steel es encantadora. Y a mí me encanta que Ramón odió Man of Steel. Y después ya la vio 10 veces. Colega. No, después ya la vio 10 veces. 15 ya. Y te sigue gustando cada vez menos, ¿verdad? No puede dejar de verla, le gusta. No entiendo por qué hay una parte en mí que dice, no está mala, pero la sigo viendo. Es mala. Es muy buena película. Lo que pasa es que es un Superman del que no estás acostumbrado a ver. Pero es muy buena película. Pero no hablemos de eso. Godzilla, principio a fin, de qué se trata, cuál es nuestra sinopsis. Cuéntanos un poquito acerca de esa película. Godzilla es todo lo que no Pacific Rim no es. Ok. O sea Pacific Rim. No, Pacific Rim es gloriosa. Dios mío. Godzilla es todo lo contrario. El gran problema que tiene esta película de Godzilla es que creo que no supieron que era una película de Godzilla. O sea. ¿En qué aspecto? Godzilla tarda en aparecer hora y cuarto. Pero espérate. Vemos. Tenemos un desarrollo de una historia que tratan de hacerla complicada. No, o sea, de verdad, es Godzilla contra unos monstruos. Pero creo que Gareth Edwards quiso hacer algo tan distinto que, no sabes qué, métele más historia. Y ninguna de las historias que maneja, que es la relación padre-hijo, la relación de la corporación secreta... Sin spoilers. Es una corporación secreta que aparece en el corto. Como en todas partes. Curiosamente también aparece Scarlet Witch y Quicksilver en esta película. Sí, los mismos actores. Es cierto. Es raro eso porque aquí son esposos. ¿Tienen un hijo? Igual que en el universo Ultimate. Game of Thrones otra vez. Pero de repente toda esta parte es muy lenta. Qué bueno es Game of Thrones. Qué buena serie. Vieron el último capítulo. Casting fabuloso. ¿Qué es eso? Actuaciones tan maravillosas. Y lo que pasa ahorita en la tumba de Jeffrey. lo que sucede con los hermanos en la tumba de su hijo. No, wow, qué se fuerte. Pasó de lanza, ¿eh? Pero lo entiendo, ahí. Pero lo entiendo. Con porque el cadáver del hijo ahí. Compañero, literalmente dejó una mano por su amor. Eso no sale en los libros. Así no pasa en el libro, lo siento. Pero recuerda que en una adaptación es diferente. No al lado del sí. Pero no la viola. No la viola. No. Es como al lado del sí, sí lo hacen, ella lo hace, lo permite. Sí. Pero la cosa es que aquí, siendo que es una adaptación, tuvieron que hacer algo un poquito más intenso. Y yo siento que para el tipo de actriz que es esta mujer, la que interpreta a Cersei Lannister, no. Creo que queda mejor así. Por todo lo que han crecido con ella. Pero entonces, a ver, Godzilla, retomando Godzilla. ¿No te gustó? ¿Sentiste que no cuadra? ¿No es una película de monstruos? No es una película de monstruos, no es una película de Godzilla. El casting que tiene, que es creo que de lujo, ajá, lo desperdicia después de los primeros 10 minutos. Wow, o sea, el nombre es como Juliette Binoche, Ken Watanabe. Ay, el papá de Malcolm, se me va el nombre. Bryan Cranston. Sí. Todos de repente, o sea, tiene una escena al principio genial, los primeros 10 minutos, y después se cae, se diluye y entra en una caricatura de personaje de película de monstruos. Mm. El científico, el de la conspiración, el que les quiera advertir a todos. Se vuelve tan aburrida. Comparando, o sea, vayan a ver los primeros 10 minutos. No, comparado con la Godzilla de Roland Emmerich, que salió que en el 2000, ¿no? En 1998, 99. ¿Con Joe Cusack? No, con Matthew Broderick. Con Matthew Broderick. Ah, John Reno. Claro, sí. Si hubiera sido John Cusack, mínimo te hubieras creído al héroe. Sí, pero sí. Matthew Broderick en War Games, excelente héroe. En Godzilla, da pena. Pero esta película, yo la vi y fue como un chiste, ¿no? ¿Qué sabes? Como... Era una iguanota. No, era un T-Rex. Era estilizado al estilo Jurassic Park. Era Jurassic Park 4, 3. Sí, pero más chistosa todavía, involuntariamente, sí. Por cierto. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué opinas? En relación a la de Roland Emmerich, creo que ahí se van, y creo que la de Roland Emmerich me gustó más. No. Porque hay humor. ¿Cómo? O sea, porque de repente, mira, se están haciendo graciositos. No, pero esta no tiene nada de eso. O sea, quiere tener gravedad. A ver, y no la tiene. ¿Por qué no nos defines para ti qué es una película de monstruos? Pacific Rim. Pero eso no es eso. No, te voy a decir por qué no es una película de monstruos. Pacific Rim no es una película de monstruos. Pacific Rim es una película de acción-aventura donde los monstruos son totalmente secundarios a las relaciones humanas. Porque ahí lo importante es este chavo que pierde a su hermano, cómo logra sublevarse, cómo consigue una nueva copiloto. Pero no es de monstruos. No, los monstruos son los que nos dan la excusa de, no te de gustó esta. Pacific Rim. Por eso digo que Godzilla te va a encantar. ¿No te gustó Pacific Rim? No me gustó Pacific, no Rim, gustó Pacific Rim. Porque la película empieza muy bien y después se alarga y se alarga y se alarga. Y literalmente las peleas entre los monstruos y los robots se vuelve ya lo único que hay. Y por decir, tienes películas como Kill Bill, donde las escenas de acción son largas, tendidas y llenas de sangre. Uh-huh. Pero por alguna razón u otra, es tan buen director que Tarantino, que sabe dónde cortar. Pero el problema de Del Toro siempre ha sido que se enamora de cada momento. Y si es tú, glorioso en pantalla. Pero no te gustan los mechas, me imagino. No, que me encantan. Pero me encantaba Ultraman también, pero a mí, chécate esto. ¿Viste Blade 2? Sí. Las peleas de Blade 2 son eternas. Y llega un momento que ya no hay historia, solo hay peleas. El problema de Pacific Rim es que son 2 horas de peleas, y es puro CGI. Gloriosas. Mínimo en Blade hay seres humanos, pero ahí es puro CGI. Y llega un momento en que dices, ¿sabes qué? No. Y lo peor de todo es que el actor Chris Unan, que no creo que es un mal actor, carece de la carisma para sobresalir en una película tan llena de efectos especiales. A diferencia de alguien como Christian Bale, que con menos en Batman sobresale cañón. Siempre tiene que meter a Batman. Porque Batman es magnífico. Es magnífico, estoy de acuerdo. La tercera es mala. Pero está bien, está padre, me hace llorar. Y le he visto como 7 veces y aplaudo al final. El hombre no entiende que como es el final de una saga, tiene que ser deprimente, tiene que ser fuerte, porque estás encerrando la saga, es la muerte de Batman. ¿Te embalas de dónde? Mira, damas y caballeros, créanle a Bernardo. Entonces, definimos una película de monstruos sin decir, es Pacific Rim. No, quiero ver al monstruo. Queremos ver a Godzilla, ¿no? O sea, la película se llama Godzilla. Sí. Queremos ver a Godzilla. Sí. Si Godzilla aparece más de 10 minutos, es poco. Ok, entonces, tienes una película sin el protagónico, o digamos, sin el antagónico. Sin el monstruo. sin tu protagonista, sin tu título. Y el director había hecho algo tan brillante con esta película que se llamó Monstruos. No la he visto. Muy buena, es genial. ¿De qué es? Eso es una película que trata de unos monstruos, son unos refugiados huyéndose. Imagínate Pacific Rim o Godzilla. Todos es estamos Pacific Rim ya es. Los refugiados. O sea, atacas Tokio. Bueno, ¿y qué le pasa al resto, no? Uh-huh. O sea, trata de eso. O sea, no hay, como tal, no hay monstruos. Pero es tan divertida. Entonces, pero siento que aquí Gareth Edwards pierde el rumbo. Y por no querer entregar un Pacific Rim, oiga, aquí tengo monstruos desde el principio. Tengo un robot en el minuto 5, un Cloverfield. Cloverfield. Le empieza a dar peso a la trama de los personajes humanos, que al final no acaban de cuajar ninguno. O sea, empieza a alargar esa trama con el científico, con el papá, con el ejército, y a Godzilla lo va guardando. Cuando te das cuenta que aparece, oiga, señor, nos queda media hora, tenemos los dos monstruos que han aparecido más que Godzilla. A Godzilla no lo hemos visto. Y cuando aparece Godzilla, corta la escena y ves la pelea con el otro Kaiju vía televisión en pantalla. Habrá que verla. Habrá que verla, porque cuando un hombre dice que Dark Knight Rises es una mala película, todo lo que sale de su boca. En el tráiler, en el que se ve que están entrando como un refugio y se ve que va caminando Godzilla y se cierra la puerta y se oye cuando dices, va, por fin, aquí va a empezar, te cierran la puerta y dices, ¿qué? ¿Ya? Y la pelea, y bueno, ya hora y media, ¿verdad? Ya ahorita no, es tan mala, es aburrida. La tendremos que ver jueves. Eso para niños. Yo creo que los niños, oye, mamá, dijiste que íbamos a ver un monstruo. Yo de niño no también. No está pasando nada. Yo iba al cine y no salía el monstruo. Y los personajes, tienes muy buenos actores, dices, tenemos muy buenos actores, vamos a darles peso. Se van diluyendo de una manera horrible. Bueno, Aaron Taylor Johnson no da el ancho. ¿Quién mata a veces? Está siempre en el mismo. En el tráiler vieron su expresión. Esa expresión la tiene durante toda la película. Habrá que verla. Muy mala, ¿eh? A mí me gusta mucho que retomaron al Godzilla que tiene forma de perita. Sí, me gusta eso. ¿No? El estilo de las películas de Toho, sí, siempre me ha gustado. No, y yo me enamoré de ese personaje. ¿Sí? Se ve muy bonito. El diseño de Godzilla es muy bueno. Sí. O sea, se ve que le metieron, oiga, quiero esto, pero actual, con todos los recursos técnicos. Sí. Está muy bonito. Lástima que lo veamos 5 minutos en una película de 2 horas. Yo vi los y dije, por fin van a recuperar la esencia de lo que es Godzilla. Pero solo el visual, aparentemente. El verdadero monstruo ahí era el aburrimiento. Y no lo pudiste sobrellevar. Te menciono. Pues bueno, lo que vamos a hacer iré a ver la película el jueves y ya hablaré acerca de eso. Porque, pues, mira, esa es la razón por la que nunca le doy el micrófono a Bernardo. Y dirá que es gloriosa, porque según yo es todo lo contrario a Pacific Rim. Ya es aburrida. Ya veremos. Sale el monstruo. Ya veremos. Me encantó Pacific Rim, se me hace una maravilla. Es muy lenta. Pero bueno, Godzilla es. Lo que se me acuerda también, Cristian, su otra pregunta que puso en Facebook, además de saber acerca de Cyclops, me preguntó: ¿cuál sería una buena historia de Blade, el cazavampiros? No existe en los cómics, solo existe curiosamente en el cine. La primera película de David Goyer, dirigida por Alex Proyas, ¿está en lo correcto? Ajá. Pero es buenísima esa primera película. Tiene sus errores, tiene sus momentos. El villano no es tan interesante, o sea, el actor no es tan bueno, pero está magnífica esa película. Le da una vida nueva a la franquicia de Blade, que básicamente un personaje secundario o terciario dentro del cómic de Tomb of Dracula. Espérate un segundito. La segunda película no me encanta, pero tiene sus momentos buenos, más que nada porque está. Tiene momentos de acción muy buenos. Y el villano, que es el hijo de uno de los líderes de vampiros, es un excelente actor que tristemente solo ha trabajado en 2 películas hasta donde yo sé, como villano en Blade 2 y lo hace excelente, y como villano en Hellboy 2 que lo hace precioso, me gusta más. Sí, el mismo actor, mismo actorazo el tipo. Sí. Me encanta cómo se hacen como los vampiros cuando mueren, ¿no? Sí, tiene momentos. Tristemente la tercera película es una basura. No hay cómo salvarla, pero esas 2 películas te las recomiendo. En cómic de Blade, honestamente, no hay nada. No hay absolutamente nada. Hay cómics con muy bonito arte de Bart Sears. Hay otro cómic con muy bonito arte de Howard Chaykin. Pero honestamente, que yo te diga, ¿sabes qué? Este cómic lo tienes que leer si te gusta Blade. No, mejor ve las películas. ¿Ibas a decir algo? Tenemos muy olvidadas las películas de Blade, los fans de cómics. Uh-huh. O sea, sí, creo que les debemos gran parte de que Blade, noticias como X-Men y Spider-Man hayan levantado es gracias a Blade. Sí. Blade y El Cuervo. Yo creo que esas dos películas son las que en serio empiezan a abrir las puertas a que la gente diga, ¿sabes qué? Sí pueden ir a ver películas de superhéroes. Y curiosamente pueden ahí... Pueden ser buenas. Y curiosamente ahí los dos personajes no utilizan un spandex o un traje per se, nomás utilizan cosas que encuentran por ahí. Pero las películas están muy, muy bien hechas y tristemente terminan trágicamente. En una muere el actor principal y la otra, pues, desafortunadamente pierde el interés Wesley Snipes en la tercera y, bueno, la película se va al demonio. Es que era cuando todavía se manejaba mucho el superhéroe closetero, ¿no? Ah, que saca sus cosas del closet, ¿no? No, que más bien como que no les da penita decir de esta película la hice basada en un cómic. Sí, así sí. Que era más, es de acción, ¿no? Sí, tenía como esa connotación negativa que fuera de cómic. Y curiosamente ahorita ya es totalmente lo opuesto. Y yo creo que ahí le tenemos que dar las gracias a Sam Raimi, porque fue el que dijo, no, el Hombre Araña se viste de rojo y azul, no totalmente de negro estilo Batman, se viste de rojo y azul. Como debe de ser. Y cuando sale Spider-Man, puede tener errores la película, puede tener momentos no tan buenos la película, como una de las... Pero es una película de cómic. Es una película de cómic, a pesar de que esos los disparadores de arañas sean... orgánicos. Eso no me interesa. Sí, pero es orgullosamente una película de cómic. Totalmente. Dime. ¿Quién tiene los derechos de Blade? ¿Marvel? No, era Universal, ¿no? No, pero... Los tenía en su momento. Pero ahorita que los tendrá Marvel... Sí, ya. Lo iremos a ver como personaje en estas series de... Daredevil. Me gustaría verlo. Me gustaría verlo. Como que ahí va el personaje, ¿no? Me encanta. No creo que pueda cargar una película después de las que hemos visto, pero como un personaje secundario. Como uno de los primeros invitados, ¿no? Sí, podría salir. Perfecto. Sí. Me parecería perfecto. ¿Lorna, algo más? Dios mío, o sea, en media hora se acaba este programa. ¿Dónde se fue el tiempo de Erika? Y quedan muchísimas. Una disculpa a todos. No pasa nada, espero que se estén divirtiendo en el programa, digo. Nosotros sí. No. Sin duda. No siempre tenemos tantos invitados, creo que por eso también estamos siendo un poquito lento, pero en serio, qué bueno que vinieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, en serio, le tenía que decir a mi buen amigo Ramón que me encantó lo que está pasando con Niebla y pues, obviamente le voy a dar una oportunidad tanto a Fairy Beaches como a Crónicas de Amaltea. Hint, si me lo dan gratis, lo puedo leer mucho más rápido. A ver, Lorna. Ahí en inglés, sí, claro. A ver, dinos. Bueno, tienes saludos de parte de Alex Balmori. Ah, muchas gracias. Aquí, que dice que ya dejen de hablar de eso. Y por eso es que Alex Balmori nunca regresa a este programa. Gracias. Porque tu opinión es así de sosa, siempre. Y saludos de el mini Bati luchador. Ah, gracias, mini. Ah, es tu compañero de fórmula para la AAA. Que le mandes saludos a Cintia, por favor. A Cintia, muchos saludos para ti. A Flor también. Muchos saludos para ti, Flor. Uh-huh. Y Flor te dice que si Blade 2, también Hulk es el mejor y Batman. Ok. Que aparentemente le gustaron esas tres películas. Yo de Batman, de Tim Burton diría, visuales preciosos, bonito traje en Michael Keaton. Bonitas actuaciones. Pues, sí, pero la historia tiene problemas. Ajá. Mientras más la ves, más problemas la encuentras. Triste, qué lástima. Pero son cosas buenas. Como así, la mayoría de películas de Batman. A mí lo que me encanta es la visión de Tim Burton en esta película. Fue tan clara que nos dio una ciudad totalmente gótica y a un héroe que podía habitar una ciudad así. Excelente. ¿Y tú dirías que es gracias a esas películas que después salió la serie animada? ¿Cómo salió? ¡Qué bueno! Porque entonces no le dijeron a la serie animada que lo tenían que hacer como para una niños. Serie. Una campi. Serie de que no tenía que ser campi. Sí, tú recordarás las nuevas aventuras de Batman donde salía todo el elenco de Batman. Salía Batichica, salía Robin, salía el Batiduende. Sí. Le dijeron, aquí pueden hacer algo un poquito más serio. Y la serie animada de Paul Dini y este increíble hombre llamado Bruce Timm, o sea, visualmente es una gloria. Gloria, y también hablando de eso, no podemos olvidar una de las preguntas que seguro no vamos a poder llegar a ellas. El profesor, ¿cómo se llama el profesor qué? Sí, de hecho ya estoy aquí viendo. ¿Pero cómo se llama el profesor qué? Profesor César. El profesor César hizo una pregunta que yo la tomé mal, porque ahorita con la dieta Wolverine todo lo tomo mal. Pero eso lo tengo que decir porque creo que es importante. Él me escribe a través del Twitter, que todos sabemos es @comicmaniamx, dice: Joey, dame 5 razones para leer Superman Peace on Earth o Superman Paz en la Tierra. Y yo sentí que casi me estaba como retando de que, a ver, tú que dices que sabes, dame 5 razones para comprarlo. Lo cual yo lo tomé como ofensa, porque honestamente estoy en este momento que estoy increíblemente sensible. Las mujeres que están en sus días del mes se reirían de lo sensible que soy en este momento. O te entienden. Una de las dos. Y dije, la próxima semana va a estar aún peor porque voy a dejar de tomar agua, solo voy a tomar agua de plancha, larga historia. Aguas en la plática del 24, por favor, o sea, tranquilos. Nadie se le ocurre decirle nada, no queremos que alguien salga por la ventana. Exactamente, porque además sí los puede aventar, ¿eh? Y déjame decir una cosa, Eric estuvo presente la última vez que estuve enojado en una de las pláticas y por poco salen los golpes, tú lo recordarás. Estuvo muy divertido, sí. Como espectador, estuvo muy divertido. Queremos sangre. No hubiera gustado ser el individuo, ¿verdad? Definitivamente no, yo creo que él tampoco lo disfrutó. Pero bueno, retomando, él dijo, dame estas 5 razones, y a lo cual yo le puse, ¿sabes qué, compañero? Si no lo quieres leer, no lo tienes que leer. No siento que sea mi lugar darte razones. El que se lo pierde eres tú. Pero lo curioso fue que después me explica que él y un amigo van a comprar el tomo, porque es un tomo muy caro. Entonces él necesitaba convencer a su amigo para comprarlo. Él ya está convencido por escuchar este programa, aparentemente, pero quiere convencer a su amigo. Entonces, como tú dijiste, Glenn, ¿nos puedes dar tus 5 razones para comprar a Superman Peace on Earth? Ah, claro, Bruce Timm, Alex Ross, Paul Dini, el tamaño es enorme, es hermoso, uh-huh. Y bueno, pues lo vimos aquí en Comic Manía, ¿no? A fin de cuentas. Sí, ahí están las 5. Sí, es... Creo que son 4. No. Sí, son 4. Son 4, pero ¿sabes qué? Sí, este es el cuarto. Ah, es Superman. Yo tengo el 5, El físico es Christopher Reeve. Y hay un pin-up bien bonito al final, que es tal cual la toma de las películas clásicas de Superman, donde él está casi mirando a cámara con la tierra de fondo. Es prácticamente un estilo de la película con el físico de Christopher Reeve. Es maravilloso. Si eres fan de Superman, tienes que tener. Estamos de acuerdo que el arte es glorioso. Sí, la historia de Paul Dini me encanta, porque esta vez Superman no se tiene que enfrentar ante un villano. Se tiene que enfrentar ante la cosa más horrible del mundo, que es la naturaleza humana, de siempre guerrear, de siempre querer tener lo que no es tuyo. Y Superman le promete a un niño un día de paz en la Tierra. Superman carga todo el peso de la Tierra, todo el peso de la humanidad en sus hombros y dice, por un día habrá paz en la Tierra y no quiero una muerte. Y eso es increíble. Sí, sí. Porque te demuestra cómo un hombre que tiene todo este poder, en vez de pensar en sí mismo, piensa en la humanidad. De todos, a pesar de que es un extraterrestre, es el más humano. Porque Batman es una máquina. Batman es una máquina total. ¿Cómo se llama? La mujer Maravilla es una guerrera. Tenemos a Flash, que es el científico, pero Superman es el humano. Siempre enfatizan el man. Tanto John Byrne lo hizo. El alien es el humano. Claro. Hal Jordan sería el soldado. Sí, de alguna manera. Es el policía. Es el policía. Entonces, en el caso muy, muy, muy particular de Superman, él es el más humano y por eso es que viene en los hombros de él crear paz en la Tierra. Y cada escena es gloriosa. Y también lo que me encanta es que en vez de darle globos de texto, pusieron narraciones para que el arte estuviera precioso. O sea, se pudiera detectar el arte. Para que luzca. Señores, aquí tenemos artistas. El arte de Alex Ross. Yo sé que mucha gente se burla. No, que son fotos y que se basen en las fotos. A ver, hazlo tú. Quiero verlo. ¿Qué opinan ustedes acerca del arte de Alex Ross? Para mí es maravilloso. Los colores. Sí, no hay nada como. Porque además, no nomás está eso de, ay, pone fotos y las copia. Pues no, o sea, estamos hablando del arte secuencial. Y eso no cualquiera lo hace. O sea, hay un montón de ilustradores que podrían ser como él, pero esos mismos ilustradores no pueden contar una historia como él la cuenta. Exacto. Y eso es lo que él lo hace grande, ¿no? Sí, lo cuenta con poquitos paneles. Pero a fin de cuentas está ahí, bien, porque ahí, puede ser unos paneles inmensos. En ese momento, en esa historia particular sí, pero por ejemplo tú lees Kingdom Come y la narrativa es fabulosa. No, y tiene los paneles atiborrados de personajes, todos pintados con el mismo cuidado y cariño, que está impresionante. Es un trabajo de amor. Tienes que apreciar el trabajo que le metió el tipo a lo que hace, porque lo hace bien. Y tú mencionas el tamaño. Comprarlo en el tamaño original, que es un tamaño oversized, que es muy, muy, muy grande, es la mejor manera. Es poco difícil de leerlo, pero en serio vale la pena para poder ver la hermosura y el cariño que hay en cada panel. Y como tú mencionas, él, al igual que, pues, en serio, todos los buenos fans de cómics, está enamorado de la interpretación de Christopher Reeve como Superman. Porque honestamente, y todos lo sabemos, en el 78, con los efectos especiales más chafas del mundo, Christopher Reeve nos convenció a todos que un hombre podía volar, ¿cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Cris, que en paz descanses. ¿Qué más tenemos, Lorna? Bueno, tenemos a Matt Murdock, que nos manda muchos saludos. Saludos. Wow, qué honor. Y nos dice, ¿cuál es el origen de Shang-Chi? Ah, Shang-Chi, el amo del Kung Fu. ¿Alguien lo sabe, jóvenes? No. ¿No? ¿No? Una decisión editorial para subirnos al barquito de... ¡Ah, están de moda las películas de Bruce Lee! No, ¿es eso? ¿Por qué? ¡Es tan básico! ¡Es tan básico! ¡Quiero marcar la contestación! Sí, perdón, pero sí. Para eso lo traigo. De vez en cuando me pongo muy pasional. Pero necesitamos tener la voz de la realidad. Está el encanto. La voz de la cordura. Es la realidad, es su origen. Fu Manchu, un gran villano en esas historias de un escritor inglés, se me olvidó el nombre del escritor, pero Fu Manchu era esta amenaza amarilla que venía del este a destrozar la civilización. De oriente, te pierdes. De oriente, venía del oriente para destrozar el occidente, y entonces dos agentes secretos tienen que enfrentarse a Fu Manchu en estas historias. Y Fu Manchu es invencible porque él tiene zombies que él ha creado, tiene estas pociones que lo hacen eterno, o sea, el tipo es casi imposible de matar. Y resulta que agarran la idea de Fu Manchu, la traducen a los cómics y dicen, ¿qué pasaría si Fu Manchu decide tener el arma perfecta? ¿Qué mejor que en vez de tener un guerrero que él entrena, tiene a un hijo totalmente devoto a él y lo entrena como un arma, como la mejor arma del mundo? Entonces, desde que nace Shang-Chi, que significa the rising and advancing of the spirit, que se, ¿cómo se llama este? La sublevación y el avance del espíritu, y agarra a este personaje, a su hijo, y lo manda a entrenar con los mejores maestros de Kung Fu desde que nace. Y desde que él nace le empiezan a decir, tu padre es grande, tu padre es magnífico, tu padre es el líder que el mundo debe de tener, porque tu padre creará paz, paz total. Y sí, creará la paz, cuando mate a todos, y él sea el dictador total, y pueda controlar la civilización como él quiera, pues obviamente habrá paz, pero una paz sin libertad. Entonces todo el mundo le dice esto a este hombre llamado Shang-Chi, y Shang-Chi se lo cree. Y empieza a entrenar. Pero curiosamente no solo entrena en el arte del Kung Fu físico, sino también espiritual. Entonces cuando su padre lo manda a matar a uno de estos personajes que son sus enemigos, que ya son hombres ya grandes, obviamente no ha envejecido Fu Manchu porque tiene su fórmula infinita, y resulta que va y lo hace por amor al padre, pero él sabe que estuvo mal porque acaba de tomar una vida. Afortunadamente, después de que lo mata, Sir Dennis Smith, o algo así, se me olvida cómo se llama el otro personaje, llega y le dice la verdad de su padre. Shang-Chi le cree y Shang-Chi se vuelve un arma contra su padre. Pero lo curioso es que él no le gusta trabajar con los buenos tampoco, porque los buenos son agentes secretos. Entonces él dice, yo quiero estar fuera de este mundo de mentiras. Entonces mi padre me miente y ustedes trabajan en mentiras. Yo quiero ser algo diferente. Pero desafortunadamente tiene que asociarse con uno. Y en este caso, aunque son mentirosos los que trabajan para MI6, desafortunadamente ellos son los con los que tiene que estar, porque ellos van a detener el mal mayor, que es su padre. Y además obviamente se enamora de una de las chicas y pues será muy del espíritu Shang-Chi, pero también lo casado quiere. Y lo padre es que tiene un grupo de amigos. Está Black Jack Tar, que es un agente secreto ya grande, todo fortachón, y tiene problemas de la espalda. Entonces siempre lo vencen. En algún momento se está golpeando con alguien lo patea en la espalda y dice ¡ah! Y se cae, ¿no? ¡Qué buen personaje! Excelente personaje. Y además es el gruñón del grupo. Está Sir Dennis Nayland Smith, que es como el profesor X, porque en su cierre Reyes es el líder. Está esta chica que se me olvida su nombre, que empieza siendo la novia de uno de los personajes y después lo deja él para andar con Shang-Chi. Y está el sobrino de James Bond, que se me olvida su nombre. Pero él siempre está hablando de su tío, que es buenísimo. ¿James Bond? No se apellida Bond, pero sí es el sobrino. Se me olvida cómo se llama, pero es el sobrino de James Bond. Y es una historia que es un cómic que es muy triste, porque aunque empieza bien, no sabían qué hacer con él. De hecho, Jim Starlin es uno de los primeros dibujantes y uno de los co-creadores del personaje, pero no sabían qué hacer. Yo tengo la serie completa, los 125 números. ¿125 números? Sí. ¿No? Y lo curioso es que cada quinto número, cada décimo número, dice una nueva dirección para el más maravilloso artista marcial de Marvel. Pasan otros 10 números, una nueva dirección. Y cambia de creativos, cambia de dibujantes, y constantemente están cambiando con este personaje, porque lo quieren renovar para que finalmente funcione. Eso es creer, ¿no? Solo funciona dos veces cuando... Con este escritor, que se me olvida su nombre en este momento, y lo está dibujando... Ay, maldita sea, es que pensando tan rápido... Voy a subir las imágenes para que vean, porque hay un dibujante muy bueno que se llama Paul Gulacy, y su compañero... que también escribió Batman por muchos años, especialmente en los años 90. Está escribiendo de Batman, los cómics de Batman, pero se me olvida su nombre en este momento. Pero bueno, es un escritor que entendió cómo hacer la historia, y Paul Gulacy dijo, ok, como la editorial quiere plagiarse a Bruce Lee, voy a dibujar a Bruce Lee. Entonces lo que hace Paul Gulacy es que dibuja a Bruce Lee cada vez que vemos a Shang-Chi. El mismo corte de cabello, el mismo rostro, las mismas poses, el mismo cuerpo. El traje amarillo. Tiene un traje rojo. Tiene un key rojo. Muy bonito. Y lo padre es que siempre que se está enfrentando con alguien, si es alguien rudo, se quita la parte de arriba, ¿no? Igualito que Bruce Lee. Te sientes identificado. Totalmente. Sí, me encanta el personaje. Te gusta. Me encanta Shang-Chi, Master of Kung Fu. Entonces, cuando lo dibujó este escritor, este dibujante, Paul Gulacy, funciona. Y son historias más de intriga, más historias de espía. Y también cuando lo dibuja Mike Seck, funciona por el arte, porque el arte de Mike Seck es muy bonito. Y le quedaba bastante bien. Y cuando se va Paul Gulacy, Jim Day empieza a dibujarlo, y ahí va. Pero honestamente, que te diga, son buenos cómics. Nunca he leído un buen cómic de Shang-Chi. He leído cómics divertiditos, entretenidos. Hay 10 por ahí que me funcionan, exacto. Es para pasar el rato. Lo padre es la idea de que Fu Manchu crea a su arma perfecta, y su arma se va en su contra, como todos los hijos. Exacto, se revela contra el padre. Esa parte es muy buena. El problema es que no la supieron sacar jugo. De hecho, los primeros dos números que dibuja Starling son bastante buenos, porque van entendiendo esa parte. No es tan buena la idea de es que es un cuate que ha creado, que puede crear zombies, puede crear monstruos, pero su mayor arma es su hijo, un ser humano que hace artes marciales. Pero es su hijo. Sí, pero hombre. No digas nada malo de las artes marciales, porque ¿qué hace Karate Kid para ser miembro de la Legión de Superhéroes? Karate Kid es miembro de la Legión de Superhéroes. Yo sí lo sabía. ¿Ves? ¿Daniel San? No. Daniel San. Val Armor. Sí. Val Armor. Tuvieron que pagar derechos por el nombre. Tuvieron que pagarle derechos a DC por el nombre. De hecho, si tú ves la película, dice ahí... El nombre Karate Kid es propiedad de ese cómic. Sale ahorita en una de las películas animadas, ¿no? Ah, sí, malísima esa película animada. JLA Atrapado en el Tiempo. Qué mala película, qué mala. Y de hecho, el traje que él tiene es el traje que tenía el personaje de Samurai en la serie animada de los Superamigos. Sí, de hecho, esta historia de Trapped in Time es básicamente los Superamigos. Es un capítulo igual de mediocre que todos los capítulos de los Superamigos. Pero bueno, en el caso de te este... Te está viendo Alex Ross, Yo adoro a Alex Ross, y yo también tengo un gran amor por los Superamigos. De la manera... Mis figuras de Superpowers están formados como si fueran los Superamigos. Están ahí los cinco... Maravilloso. Tengo que admitir, o sea, la serie me entusiasmó cuando tenía 5 años. Sí. Llegas a los 6 y dices, ¿qué es esta estupidez? Y después dices, no. Y ves la serie animada de Batman, de Paul Dini y Bruce Timm, y dices, qué maravilla, no. Obra de arte. ¿Qué es esto? ¿No? Hasta Terry McGinnis, Batman Beyond, que es un Batman un poquito más leve en comparación al anterior, hasta ese es mejor que todo lo que se hicieron en los Superamigos. Pero no hablemos de eso. Karate Kid, ¿qué es lo que hace para ser miembro de la Legión? Vence a Superboy utilizando Super Karate. Entonces nunca digas nada malo del karate. No, en un mundo de superhéroes, un cuate que hace artes marciales. Super karate. Oficialmente super karate. 10 puntos para Gryffindor. Pero no nomás es eso. El tipo es detective, es químico, es. No, el tipo Ramón. Y nunca se ha referido a sus habilidades como super karate. Nunca diría eso jamás. Curiosamente, no sabe karate, sabe un montón de artes marciales. ¿Qué crees que es el super karate? El super karate es el dominio de todas las artes marciales. Super karate es un muy feo. Curiosamente, terrible. Le voy a recomendar esto a mi buen amigo Ángel Kitay, que es el único otro fan de la Legión que escucha este programa. Vence a Batman. Espérate. Hay un número buenísimo que nuestro buen amigo Mark Waid, tú recordarás, Él, dibujado por George Pérez, que ya tuve la oportunidad de conocerlo, y no solo conocí a George Pérez, me tomé una foto con él disfrazado como el batiluchador. Disculpa, George. Ah, sí, claro, estoy seguro que sí. Resulta que ellos dos hicieron un cómic llamado Brave and the Bold, donde Batman se enfrenta a la Legión de Superhéroes y le gana a todos, incluyendo a Karate Kid con su super karate. Y a mí lo que me encanta de Mark Wade, porque Batman tiene pati karate. Y está el diálogo. En las palabras de Mark Wade, uno de mis gran escritor, ¿estamos de acuerdo? Sí. Él dice, le hicieron la pregunta de Batman, Capitán América, ¿quién ganaría? Y dice, mira, yo adoro al Capitán América. Y siento que como personaje puedes hacer más cosas con el Capitán América que con Batman. Batman es un personaje muy simple. Como en realidad todos los personajes de DC tienen una cierta simpleza en comparación a la complejidad de todos los héroes de Marvel. Pero vamos a ser honestos. Ganaría Batman. De hecho, Batman le ganaría a Galactus. Y lo curioso es que, si lo dice Mark Waid, no sé por qué no creerle. O sea, tal vez estaba exagerando, pero honestamente yo siento que sí podría. Es que tiene el currículum. Si tiene el tiempo para prepararse, sí. Hasta Galactus le ganaría. Si le cae de sorpresa, lo... Compañero, mira, Final Crisis no lo digo yo, lo dice Grant Morrison. Batman mata al dios del mal. Eso es cierto, sí. Píntenlo como ustedes quieran, ¿eh? Pero Batman mata al dios del mal. Pero tiene cierta preparación. Ah, claro. ¿No se le apareció enfrente? Y... No. Si se puede preparar Batman, yo creo que sí le puede ganar a quien sea. Yo totalmente de acuerdo. Total y completamente de acuerdo. Pero Batman, o sea, su traje, todo. ¿No es un tipo desnudo? Así, vestido de Bruce Lee. No. Batikarate. Sí, ya no estamos hablando del super karate. Me quedé clavado porque tenía razón. Calla ya. Eso de arrancarse la camisa sí tiene ondita, la verdad. Calla ya, porque honestamente, Iron Fist es la onda. En 1970. Está padre eso, ¿verdad? Lorna, ¿qué más tenemos? Porque, o sea, ya... Pero no tenemos nada de tiempo, resuelto tres preguntas. Es malísimo nuestra fiesta. Pero las risas no faltaron. Y luego me enfrenté a toda la gente en el Safo Chat, maldito sea. Nunca lo vuelvas a invitar yo. Sí, fue muy divertida, pero sí, no estamos. Lo sentimos muchísimo, pero no se preocupen porque nuestro buen amigo Rey David nos da un regalo. Lo regalaremos la próxima semana. Para las personas que no sepan, tú sí lo sabes, porque Glenn, porque lo has escuchado todos los programas. Rey David estaba poniendo la música. Después, como la gente se quejó hasta de AC/DC cuando lo puso. No quisieron apoyar, poner al día al Capitán América y sus listas de. Entonces, ya que oír. Ya no estamos poniendo aleatoriamente cualquier canción, no importa. Pero él lindamente nos va a regalar un CD del 75 aniversario de DC, que es básicamente la música de temas de varias series de televisión animadas y también obviamente de películas, ¿no? Le tomaré una foto, la próxima semana lo regalaremos. Muchísimas gracias, de Mujer, David. Mujer Maravilla, Justice League Unlimited, el de Superboy, ¿sí? Ah, qué bueno. Yo nada más te digo una cosa, si trae el tema, es para nostálgicos. Si sí trae el tema de John Williams de Superman, ya eso vale el precio de la entrada, sí, o sea, sí, ya. Ese tan tarán. Ahí sí está. Sí. Es el primero, de seguro. No. Qué lástima. El segundo. Qué lástima, pero en serio, tan tarán, ta, ta, ta, ta, ta, sí. O sea, no, el primero es el Superman del 41. Bueno, Superman. Ah, que también es buenísimo. Avengers of Superman de George Reeves. Que más que bien, fue un Superman para su tiempo. Y digan lo que digan, yo sé que te lo tenemos que decir. Lo siento, Lorna, perdón, te dije que íbamos a decir algo, pero lo tenemos que decir ahorita. Tú dices George Reeves, yo recuerdo inmediatamente la mala película llamada Hollywoodland, con una excelente actuación de mi buen amigo Ben Affleck. Como George Reeves, que está excelente en el papel. Sí, sí. La película no funciona, pero él está fascinante como George Reeves, porque se ve este gran dolor de querer ser un actor, querer ser un actor exitoso en Hollywood y nomás no poder, porque todo va en tu contra. Pero tristemente, con el único papel que le dan es Superman, y cuando se lo dan, dice, pues si es lo único que tengo, voy a hacer que viva. Y él marca toda una generación de... o varias generaciones, como el Superman de los años 40. Y lo curioso es que ahorita él va a marcar a otras generaciones, para mal o para bien, como el nuevo Batman. Ya vieron, me imagino, todos el traje, ya vimos todo la imagen del Batimóvil y de su traje. Todo el mundo dijo que hablemos de él. Obviamente yo daré mi opinión, pero primero, señores, ustedes que no están aquí todas las semanas, por favor empiecen. ¿Qué opinan de esta imagen? A mí me encantó. Gracias. Yo creo que está interesante, tiene potencial. Yo siempre le doy puntos a gente que trata de hacer algo diferente, y este Batman se ve muy diferente. Entonces yo digo que puede funcionar, esperemos que sí. Recordemos, a ver, Glenn. A mí también me gustó, y en particular me gusta lo que, como lo dijiste, de que es algo que yo también traía, pero como que no lo había pensado hasta que tú lo dijiste, de por qué esa necesidad de ponerle armadura. O sea, a mí me gusta el Batman de traje de telita, la verdad. No, o sea, se supone que te mueves como un ninja, no necesitas armadura, porque nunca te van a ver, nunca te van a pegar. La razón por la que Batman no necesita una armadura es porque las balas nunca le llegan. Exactamente. Porque Batman literalmente esquiva las balas. Pero sí tiene armadura, pero la tiene abajo. Como debe de ser. Sí, sí, sí. En Dark Knight Returns, de Frank Miller. Trae el Kevlar abajo. Le dan un balazo, la tela se rompe y se ve la armadura abajo. Eso está padre. A mí me gusta. Algo que me encanta de Batman, la razón por la que Batman sale de noche y se viste de negro, sí, obviamente es para emular al murciélago, es porque es el momento de su más grande dolor, tiene que vivir esta pesadilla constantemente para tener las fuerzas para continuar. Pero la razón también para que sale de noche y se viste con traje oscuro es para que cuando la vas a disparar es casi difícil detectarlo, y utiliza la capa para que la gente le dispare la capa y no a su cuerpo. Y la cosa es que, como nos dice el brillante Frank Miller, es la razón por la que se pone un tiro al blanco amarillo en el pecho es para que todo el mundo dispare ahí. Y nadie le dispara a la cara donde no se puede proteger. De hecho, mucha gente se estaba quejando de que el símbolo en esta película está muy grande. No es que esté el símbolo muy grande, es que estaba haciendo lo más amplio. El tiro al blanco para proteger una parte más grande de su cuerpo. Si tú notarás, pues está protegiendo casi todo su torso. Y toda esa parte es la que me imagino que está blindada. Me encanta que el traje, esperemos, se vea más o parezca más spandex. A que parezca más en armadura, porque no es necesario. Y además, si te vas a enfrentar a Superman, no importa cuántas toneladas de armadura tengas. A menos de que esté hecha de kriptonita, no importa. Pero igual le va a ganar. Y también tenemos que recordar algo muy importante. Lo más importante es, el Batman que trabaja solo en Ciudad Gótica es un Batman. El Batman que es parte de la Liga de la Justicia es otro Batman. Mucha gente dice, ¿por qué es que Christian Bale no pudo continuar? Porque ese Batman funciona dentro de una serie de películas, donde Batman está más cercano a una realidad real, más una pieza. Pero en este caso nos estamos yendo a la fantasía. No puedes tener a ese Batman de Christopher Nolan en un universo donde existe un hombre que viene de Krypton. No puede existir. Si tú ves todos los cómics que yo adoro de los años 80, lees uno de los años 80 o uno de los 70 de Danny O'Neill y Neil Adams, de Batman enfrentándose contra Ra's al Ghul, y después te lees uno de la Liga de la Justicia cuando se enfrentan contra Starro el Conquistador, que es una, ¿cómo se llama? una estrella marina. Batman funciona en ambas historias, pero es un diferente Batman que funciona en cada una de esas historias. Y si nos vamos a la Batman original, el de Jerry Robinson, el de Dick Sprang, el de Bob Kane, el que escribió junto con Bill Finger, era otro Batman, porque Batman ha tenido muchas variantes, muchas variaciones a través de los años. Decir que solo hay un Batman no es cierto. Hay una cierta manera de hacer a Batman, por decir que no mate, esa es una parte muy importante, que sea detective, es una parte muy importante, que sepa karate, una parte muy importante. Bati karate, sí. Efectivamente. Pero lo más importante es que funciona diferente en diferentes etapas, en diferentes épocas. Y tristemente sí, en los 60s fue un Batman campy, tanto en los cómics como en la serie de televisión. Y así funciona. Y por eso era necesario cambiarlo. Y me encanta que agarren un personaje como Ben Affleck, que literalmente ya es más grande que la vida. O sea, el tipo es muy alto, su tipo de rostro es muy... Es un estilo de rostro muy Hollywood. Y necesitabas eso para tener a ese Batman más, más sociable. Porque vamos a presentar a la Liga de la Justicia. Me gustó, vamos a ver qué pasa. Porque hay que verlo a color. Hay que verlo a color, porque tristemente todas las imágenes que hemos visto a color, ni una es real. Todas son fan-made, pero sí, muy bonitos, ¿eh? O sea, la gente le ha dedicado mucho, mucho trabajo. Y honestamente, si hay que comprar trajes, el traje de este Batman me gusta más que el de Man of Steel, al que utiliza Superman de Man of Steel. Y también me gusta muchísimo más que el de Brandon Routh en Superman Returns. Como que este traje me gusta bastante. Entonces vamos a ver qué pasa. Y alguien me preguntó acerca de las orejas, qué me parecían las orejas muy chiquitas. Dije yo, bueno, a mí me gusta mucho porque es el diseño de Dark Knight Returns. Sí, es muy fan. Y ese diseño a mí me gustó mucho. Es el diseño de Dark Knight Returns. Además, es muy rudo. La película, ¿no? es un Batman ya curtido, ya viejo. Sí, sí, sí. Un Batman con experiencia. Con experiencia. Sí, claro. O sea, está muy padre. Sí, se ve como bien rudo. Y también recordemos, o sea, las orejas de Batman han cambiado. Kelly Jones las hace de 3 metros. Pero Jim Lee en Hush, que es uno de los cómics más populares de Batman, son bastante cortas. Entonces, que lo haya hecho de una manera Christopher Nolan no significa que esa es la interpretación única de Batman. Es una muy buena interpretación, no digas nada, Bernardo. Una excelente interpretación de Batman en el cine. Pero también, si nos vamos a la de Tim Burton, como hablamos antes, a nivel visual, es una excelente interpretación de Batman. El punto es que funcione. Exacto. Vamos a ver para cine. Esto visualmente funciona, hasta ahorita, por lo menos. Y al respecto de lo que dices de las distintas encarnaciones de Batman, sí, estoy seguro que la recuerdas, el capítulo de la cuarta temporada de Batman Animated Series, donde te cuentan las versiones de los tres niños, ¿no? Que van caminando. Así que tres niños están hablando. Qué gran lección ese capítulo. A mí lo que me gusta es que Batman sí funciona en la versión ridícula de Dick Sprang, donde se enfrenta contra un ridículo Joker. Ajá. Y siempre se pelean en cosas gigantescas. Pero también el Batman de Dark Knight Returns es un Batman que funciona. Sí, sí, sí. Y si tú eres fan de Batman, no puedes negar ninguna. Puedes tener tu favorita. Sí, mi favorita obviamente tiene que ser y siempre ha sido la de Denny O'Neill y Neil Adams, que es cuando Batman regresa a ser el Caballero de la Noche. Pero también hay que aceptar que está la de Dick Sprang. Sí, claro. Tan mala como fue. Y hay que aceptar que también, o tan ridícula como fue, mejor dicho. Que Batman, el concepto de Batman es tan grande que aplica para distintos mercados. Claro. Por ejemplo, yo el otro día estaba viendo también, no me acuerdo qué serie, pero me acuerdo que traía unos capítulos de Batman Brave and the Bold, de Batman el Valiente. Funciona. Es genial. Está divertidísima y funciona para un público más joven. De hecho, estábamos hablando con Rey David y su hijo le encantó eso. Sí. Y dices, claro, funciona para la gente grande que conoce Batman, ¿no? Yo a mis 25 años ya he leído todo acerca de Batman y lo vi, me encantó. Pero para un niño lo ve y agarra otra cosa. Sí. Pero se engancha con Batman. Uh-huh, uh-huh. Entonces ya después de ver Brave and the Bold va a decir, ahora papá quiero ver algo más. Y a diferencia de los superamigos, que solo tienes los superamigos y no puedes subir un nivel mejor. Sí, ya estás Batman, a nivel y ya. Batman puede subir un nivel mejor, ¿no? Es eso. Y qué tristeza que hay mucha gente que se ciega a eso y dice, no, Batman es este. El Batman es el de Tim Burton, no. Y aparte es el que a mí me gusta. Ah, sí, claro. Curiosamente. Sí, se vale tener tu favorito. Claro, tienes que tener tu favorito, pero tienes que entender que los personajes, todos los personajes, creo que uno de los pocos que no ha tenido grandes modificaciones, hasta la estúpida saga del clon, es el Hombre Araña. Porque el Hombre Araña nació perfecto. Y no era necesario cambiarlo. El traje era perfecto, su motivación era perfecta, su elenco era perfecto. La muerte de Gwen Stacy lo hace un mejor personaje aún, porque demuestra que a pesar de sufrir y sufrir y sufrir, tiene que seguir siendo la esperanza de la ciudad, tiene que seguir esta lección de su tío. Entonces, el Hombre Araña es uno de los pocos que no han necesitado modificarlo. De hecho, en general, los héroes de Marvel nacieron perfectos, casi todos. Sí, se mantienen. Porque. Aunque los cambien, regresan. Esa angustia, ese melodrama, les dio mucho a todos los escritores para crecer. Creo que la única serie que falló desde sus inicios y nunca no lo pudieron rescatar hasta los 70s fue Los Hombres X. Los Hombres X fue curiosamente, sí, no fue un éxito. En los 80s era la serie más vendida, en los 90s también. Ajá. Pero en los 60s nadie estuvo a punto de desaparecer. Muchas veces lo volvieron bimestral. Ajá. Y después se volvió reimpresiones. Reimpresión, sí. Porque no sabían qué hacer con el personaje. Con los personajes, mejor dicho. Y después, hasta en el 77, cuando hacen el grupo internacional, es cuando finalmente funciona. Y esto, qué curioso, ¿no? Sí, qué curioso. Como que la gente no estaba lista para ese tipo de discusiones sociales acerca de a estos son los marginados, estos son los odiados. Y a pesar de ser odiados por todos, los van a proteger. Qué bonito, ¿eh? Qué hermosura. Los Hombres X, pero los demás no funcionaron. Señores, ya se tienen que ir. Pues ya son las 8. Ya tenemos que cerrar el programa. Antes de irnos, más les recordamos, vayan a ver la de Godzilla. Muchas gracias a nuestros amigos de Warner Brothers. Acabo de ver una noticia que Channing Tatum va a ser Gambit. Sí, ya lo vimos. Y ¿sabes qué? Yo sé que tú disfrutaste mucho de Magic Mike, Lorna. Obviamente. Magic Mike. Una película sobre strippers. Donde Channing Tatum está sin camisa toda la película. Entonces, ¿qué te iba a decir? Así las 15 veces que tú viste Man of Steel son las veces que Lorna ha visto Magic Mike. Okay. Yo también soy fan de él. Me gustó mucho la película de Magic Mike porque el director es brillante. Steven Soderbergh es un genio. Sí, es buena película. Es incapaz de hacer una película torpe o tonta o sin contenido. O sea, el tipo sabe contar historias. Es muy buena la película y me gustó él como actor en otras películas. Curiosamente, no en 21 Jump Street, que es para matarlo. No la viste y no la veas, es para matarlo. Es estupidísima. Y de hecho le hicieron segunda parte. Pero bueno, sí, me cae bien Channing Tatum, pero tristemente yo no lo veo como Gambit. No tiene ese rollo rebelde, sí, encantador. El encanto que debería tener. Ese pícaro ladrón. Sí, le tengo mis dudas yo también. Tan malo como es como actor Taylor Kitsch, la actuación que hace en Friday Night Lights era perfecta para transportarla a Gambit. Curiosamente, se nota que Taylor Kitsch es un tan mal actor que cuando lo dirigen bien y le dan el texto correcto, puede actuar bien. Y cuando le dan malos textos o mala dirección, como fue en X-Men Origins o en John Carter, el tipo, o en Battleship, Battleship lo quieres matar, porque carece de carisma Taylor Kitsch. Físicamente se ve como... No tiene nada de carisma. ¿Viste Battleship? No. esa película fue un desperdicio de 2 horas de mi vida. Peor que esta, de, ¿cómo se llama esta que estás alojeando? Pacific Rim. O sea, Battleship es para suicidarte. Y físicamente se parece a Gambit, pero desafortunadamente no tiene nada del carisma. Tiene apuestas esos dos fracasos, John Carter y Battleship. John Carter sí la vi, yo quería amarla, pero el personaje me hacía repelerlo. Es que sí, el actor es, tiene cosas muy buenas la película y funciona muy bien a nivel de efectos especiales, y aventura. Y el problema es que dices, ok, y el villano, Mark Strong, es un villanazo de lujo. Pero ves la película y dices, ¿sabes qué? O sea, la quiero amar y no puedo. Y además, larguísima, eterna la película. Y después quieren ligar todo el rollo del escritor, de Edgar Rice Burroughs, que fue el creador de John Carter, con el John Carter de los cuentos, con que son... Quieren ligar tantas cosas que dices, ¿sabes qué? O sea, ya, quiero ver una película de acción y aventura. No me den todo este contenido que nomás me está aburriendo. Pero se nota que... Y tiraron dinero a lo bestia. Porque los efectos especiales... Las cámaras, las luces, todo se ve precioso. Se ve hermosísimo. Las criaturas. La película es el único malo es el actor. Sí, el actor de porque sí. Ey, mira, tienes películas malas como The Wolverine, que la única razón por la que funcionan y la sigo viendo es porque Hugh Jackman es fantástico. La película es genial. La película Wolverine. Sí, es que The Wolverine no funciona de ninguna de las maneras. Pero está tan desbordando carisma Hugh Jackman. Sí. Sí, y yo no tengo ni un deseo de ver a hombres sin camisa, porque el tipo está sin camisa en toda la película. Y sin embargo, derrocha tanto carisma que es excelente en sus películas. ¿Cómo te gustó de Wolverine? Es muy mala. Empieza muy bien. Empieza muy bien. Esa escena cuando va al bar es magnífico. Pero es que, mira, de entrada tienes ese problema de que los villanos están muy mal definidos. Me salvas la vida, te quiero como amigo, pero te quiero robar algo. Después Viper también está como que es buena, es mala, no sé qué. Después el tipo este que es el arquero, es bueno, es malo, como que no sabes qué onda. El romance se resuelve en 10 segundos. Todo lo de Yukio, no hay esta tensión romántica. Pero es que no está esta como tensión entre los tres personajes de Mariko, Yukio y Wolverine. Todo se resuelve muy fácil. Todo se resuelve demasiado fácil. Las escenas de acción funcionan porque gastaron dinero y porque Hugh Jackman se la cree. Esa escena encima del tren. Sí, muy bueno. Vale la pena la entrada por ver esa escena del tren. Y la última escena, cuando se enfrenta contra el samurái. Pero también. Es que se enfrenta caricaturizada. Sí, y no solo eso. Primero le quitan su poder de curación, que sabes que se lo van a tener que regresar, si no la película no puede continuar. Uh-huh. Y después que le mochen las garras y le den garras. El hueso. ¿Para qué? Bueno, y hay que verla Sí, fue fanservice, pero no te sirve para nada. ¿A qué fan le sirve eso? Alguien postuló la teoría y se me hace una teoría brillante, porque es muy simple, las mejores teorías son simples. No como leí una estúpida teoría acerca de cómo el brazo robótico de Iron Man en Avengers Age of Ultron, ese brazo robótico se va a transformar en Ultron. ¿Tienes que hay un brazo robótico el que le dispara ¿cómo se llama? Ayudante Sí, el que le dispara, ¿cómo se llama esto? El extintor. Ese supuestamente es se va a convertir en Ultron, nada que ver. Desafortunadamente Ramón se tiene que ir. Sí. Claire se tiene que ir. Perdón. No. Ya nos tenemos que ir nosotros. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en Comic Manía. Desafortunadamente, como les dije, no va a haber Comic Manía extra porque tengo que juntar todas esas preguntas para hacer un podcast que vamos a poner cuando yo esté, ya sea en León, Guanajuato o en Guadalajara. Muchísimas gracias a Ramón por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Glenn. Eric también. Desafortunadamente vino Bernardo, no lo pudimos correr. Cálmate. La bellísima Lorda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todas las personas que nos mandaron preguntas a través del Soho Chat y también a través del Twitter, todas las preguntas se responderán. Muchísimas gracias por escuchar con mi compañía. Nos vemos la próxima semana. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. We'll be right back.